Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor, estamos un año más en el Complejo Lambda, 2024, cómo pasa el tiempo. Y en el programa de hoy estamos nuevamente de especial que os gustó mucho la temporada pasada y que hemos vuelto a repetir. Hoy toca especial a qué hemos jugado, esta vez edición 2023. En este programa hablaremos de títulos que nos hemos pasado durante el año 2023, pero que no tienen por qué haber salido ese año. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches, feliz año. Hola a todos, ¿qué tal? 2024 ya, ¿eh? Hay que ir empezando a pensar en la jubilación. Ya. Dentro de nada ya estamos todos muertos, pero bueno, bien. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy contento de empezar este año con toda la energía y hablando además de los juegos que nos han obsesionado, ¿no?, durante el pasado año. Espero que lo disfrutéis porque hay muchísima variedad. Y también tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? Feliz año, ¿eh? Estamos en 2024, pero sí que estamos en 2022, hombre, por lo menos. Y, por supuesto, no puede faltar nuestro querido señor David. Hola, chavales. Pues aquí otro año más. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial a qué hemos jugado en el 2023. Bueno, y aquí estamos, listos, preparados para un nuevo especial. Empezamos el año y esta vez no lo empezamos con el especial SOTY, porque, bueno, no hemos propuesto un poquito de especial SOTY, por agenda, básicamente. Pero no os preocupéis que lo tendremos muy pronto aquí en el Complejo Lambda, inminentemente en el Complejo Lambda, para deciros cuál es, a nuestro criterio, el mejor videojuego del año 2023. No obstante, Jorge, no sé si tenemos encuesta preparada. Pues sí, teníamos una encuesta del último programa que hicimos el año pasado y os preguntábamos qué año ha sido mejor para los videojuegos, 1998 o 2023. Y teníamos cuatro respuestas. La primera era sí, 2023 ha sido el mejor. La segunda es no, 1998 sigue siendo insuperable. La tercera era ambos están al nivel, los mejores años de la industria. Y la cuarta, el mejor año fue 1969. Bueno, pues de última, con un 8% de los votos ha quedado la primera. Sí, 2023 ha sido mejor. En tercer lugar, con un 17% de los votos, tenemos el mejor año fue 1969. En segundo lugar, con un 25% de los votos, tenemos ambos están al nivel, los mejores años de la industria. Y la ganadora de la noche con un 50% de los votos es no. 1998 sigue siendo insuperable. Y bueno, yo os pregunto, ¿qué año es mejor para vosotros? Y quiero que me respondáis con un titular, ¿vale? ¿Qué año es mejor para vosotros, 1998 o 2023? Y empezamos por David. Yo diría que el 98... hizo evolucionar la industria. O sea, para mí fue un año de referencia a la hora de reafirmar ciertos géneros o ciertas sagas. y ya solo por eso merece la pena estar en el podio de los mejores años de videojuego. Joder, qué título más gordo te ha salido, David. Sí, bueno, es que es difícil resumir el 98 en una simple frase, pero sí. Para mí está clarísimo, vaya. Gaspar, un titular. Ocarina of Time. Ya está. Eso quiere decir, para los profanos, 1998. El mejor juego de la historia tiene que tener el mejor año. O sea, no, no hay otra, no hay otro pensamiento posible. Gaspar nunca se lo acabó. Y sigo yo, porque Gaspar... Y sigo yo, Jorge, porque Gaspar tiene razón. Ese año salió el mejor juego de la historia, que es Half-Life. 1998 es mi elección, Jorge. Muy bien. Oscar, ¿cuál es tu elección? 1998, porque yo era joven. Eso, no te engañes, nunca has sido joven, por lo menos de mente. Más que ahora, sí. Bueno, pues yo voy a decir 1998, coincido con todos vosotros. Es el año que hizo avanzar la industria a un paso de gigante. Y bueno, esta sería la encuesta del año pasado, la última del año. Pero tenemos una nueva encuesta, una encuesta para hoy. Y os preguntamos... ¿Creéis que salen demasiados juegos al año? Y esto es algo que da para bastante debate. Así que tenemos tres respuestas. La primera es sí, el mercado está saturado. La segunda es no, nunca son suficientes. Y la tercera es más coca, menos juegos, dice el mono cazoide. Y lo dirá también el cocademon. No, pero supongo. El cocademon es mudo. Solo grita. Bueno, el mono cazoide es el portavoz. Claro, de las criaturas. Bueno, pues queremos saber qué opináis. ¿Creéis que salen demasiados juegos al año? Esto tiene bastante movida, ¿eh? Esta pregunta. De hecho, a lo mejor un día podemos hacer un pequeño debate sobre eso. La semana que viene leeremos el resultado. Bueno, dentro de 2 semanas, más o menos. La semana que viene, eso. Dentro de 2 semanas. En todo caso, ya sabéis que podéis votar en nuestro foro complejoanda.foroes.org, donde está el post de programa de hoy, y allí podréis encontrar la encuesta. Tenéis que estar logueados para poder votar. Y bueno, es el momento de empezar el programa especial, como hicimos el año pasado, y es un programa que tuvo bastante éxito, pues hemos dicho, venga, vamos a repetirlo este año. Así que este año, una vez más, vamos a hablar de juegos que nos hemos pasado, o una pequeña selección de juegos que nos hemos pasado durante el año 2023. Y son juegos que, dice la norma de este especial, que no tienen por qué haber salido ese mismo año. Pueden ser juegos que hayan salido en años anteriores, o juegos que sean incluso remasterizaciones o otras muchas cosas, que simplemente pues, nos apetecía jugar y nos los hemos terminado y queríamos destacar aquí nuestras impresiones después de ese tiempo. Gaspar. Iba a decir, Víctor, para el año que viene, bueno, para el 2025, si digamos vivos, Oscar quizá no. Pero si tú nunca quieres hacer el programa, ¿qué te pones tus metas de cara al futuro? Pero podríamos cambiar el enfoque de, en vez de juegos que nos hemos pasado, hostia, ¿qué juegos hemos dejado tirados? Eso está bien, ¿eh? Eso está bien, sí, está sí. Bien. ¿Qué juegos hemos dropeado? Especial, juegos dropeados 2000 y pico. Estaría en tu caso, Gaspar, será la mayoría. Y este año he tenido una racha. Ese programa lo haces solo, Gaspar. Ese programa lo haces tú solo, cabrón. No es coña, me empecé 6 bueno, o 7 y joder, no, ni uno, tío. Los empecé con ilusión unos cuantos, tenía muchas ganas y fue en plan. Ya, en 5 horas, 6. Fuera, fuera. Joder, tío, vaya. No, yo creo que no fue suficiente ilusión, ¿eh? Yo creo que todos tenemos algo. Tienes pulpos pendientes, Gaspar. Y tanto pulpo no te deja jugar lo que tú quieres. Bueno. Pero a ver, se fue a ver un anime de pulpos. Bueno, vamos a continuar y vamos a irnos con el primer juego. Tenemos que empezar el especial, así que nos vamos con el primero de todos ellos. Y señor David, es tu turno. Cuéntanos sobre este videojuego, un auténtico clásico de los FPS. Bueno, clásico, clásico está por ver. La saga, desde luego que sí. Esta tercera entrega, bueno, es debatible. Pues he escogido este juego, Turok 3 Shadow of Oblivion, porque es un juego que en su momento, la verdad es que sin saber muy bien por qué, Yo no jugué. Yo era muy fan de Turok, pero cuando se lo el 3 Shadow of Oblivion, la verdad es que no le presté atención. Supongo, porque claro, ya pasó mucho tiempo de eso, se ha hecho EU. Supongo que el motivo fue que en aquella época, porque este juego se lanzó prácticamente a finales de 2000, bueno, finales, septiembre, octubre, por ahí. Yo ya estaba con Dreamcast hasta full, Play 2 estaba a punto de salir, le faltaban poquillos meses, si mal no recuerdo. Y digamos que ya no era prioridad para mí la 64. Vale, ya una consola así un poquillo de perfil más bajo. Y lo ignoré asquerosamente. Lo compré tiempo después en el Indio, la tienda que tenemos aquí de segunda mano. La cartuchada nada más, la 64, por un precio irrisorio. Pero lo mismo, lo probé un día por curiosidad y tal. Ah, mira, qué gracia. Pero ya está. Lo dropeé rápido. Y para mí siempre fue un poco el gran desconocido, ¿no? Este Turok, pues, en general, debo deciros que la gente no lo tiene muy buena estima. Es un juego con una consideración bastante baja, ¿no? Es decir, que no está a la altura de los originales, que está muy simplificado, que es una especie de apertura de miras hacia otro tipo de público. Y la verdad es que yo en parte coincido, pero bueno, vamos a hablar un poquillo más de lo que me pareció. Sabéis que se lanzó un remaster hace escasos mes y medio, hecho por Nightdive Studios. La verdad es que mi noticia me hizo mucha ilusión porque era una forma de jugarlo, de probarlo al fin y de terminarlo. Así que Navidades, con un regalillo y una tarjeta de Steam, pues allí que me fui a comprarlo, ¿no? Compré en Steam, no, además lo compré a precio normal y sin ni rebajado ni hostias. Y lo jugué en Steam Deck, lo cual siempre es un plus de elegancia y elitismo videojueguil. Y la verdad es que yo coincido en parte con lo que comenta la gente. Sin ser, ojo, un mal juego. Pero no tiene absolutamente nada que ver con los Turok originales. Nada que ver. Los Turok originales son juegos, me refiero al 1 y al 2. No meto en el saco Rage Wars ni a Turok Evolution, Dios me libre. Ni al Eran reinicio. Juegos mucho más sesudos. ¿Perdón? Ni al reinicio. Bueno, sí, el 2008. Sí, pero eso ya para mí ya es otra cosa diferente, Oscar. Eso ya es en 2008 llama, y bueno. Se llama Turok. Sí, pero bueno, ya eso ya para mí tampoco tiene mucho que ver. Pero insisto, los dos originales están juegos muy sesudos, mapas muy intrincados, mucha exigencia a la hora de explorar y de descubrir, digamos, llaves y accesos al siguiente escenario. Vamos, eran títulos bastante complicados para la época, ¿no? Eran shooters de la vieja escuela, pero vieja escuela y además con un plus de exigencia, ¿no? Y no eran juegos para todo el mundo. Sé que esto a lo mejor es una afirmación un poco pretenciosa, pero es que es la verdad. Ni Turok 1 ni 2 son juegos para todo el mundo porque exigen un nivel de implicación bastante elevado. No es el típico shooter de dispara, mira para adelante y ya está. En absoluto. Eran juegos que exigían, pues, mucha paciencia a la hora de explorar y a la hora de conseguir objetos, ¿no? Y yo tengo la sensación de que Acclaim, con este Turok 3, aparte de cerrar la saga por completo, ¿no?, quiso casualizarlo un poquillo, quiso acercarlo a otro perfil de jugadores, ¿no? No simplemente restringirse a un público fiel, ya asegurado con las dos entregas principales, ¿no? No sé si lo consiguió, no sé hasta qué punto Turok 3 vendió, no sé hasta qué punto, tampoco sé exactamente cómo fue su nivel de críticas, aunque me atrevo a decir que no fue tan positivas como los dos primeros, pero se nota que efectivamente es un juego que se actualizó considerablemente. De hecho, debo deciros que yo me lo terminé en 3 horas. En 3 puñeteras horas me he terminado el juego. Ostras. Cuando los dos primeros, eso es impensable. Hombre, se lo conozcas de memoria, ¿no? Que no es el caso. Pero este me duró 3 horas. 3 horas y además, tampoco os penséis que iba a saco. Yo iba jugando tranquilo, pero es que tampoco me ofrecía ningún aliciente para perderme por ahí. Lo que ocurre es que tiene algunas cosillas francamente buenas. La primera es que técnicamente, contextualizando la época en la que salió, por supuesto, pues la verdad es que era un pepino. Era un juego que tenía unas cinemáticas muy curradas, tenía expresiones faciales, pues sí, muy rudimentarias a día de hoy, pero en aquella época, en 64, la verdad es que sorprendía. Y aparte era un juego muy sangriento, ¿vale? Mucha variedad de escenarios, muy gráfico a la de presentar la violencia, armas espectaculares, entornos en general muy trabajados. De hecho, este Turok 3 lo que sí tiene respecto a los anteriores es que la distancia de dibujado es bastante más profunda, ¿no? O sea, se notó aquí una evolución gráfica respecto a los dos originales. Y después también, jugablemente, pues quisieron meterle cosillas así de aquella época, ¿vale? Darle un poquillo de variedad al asunto. con una elección muy sencilla. Tenemos dos personajes para jugar, que son Joseph y Daniel, ¿vale? Cada uno tiene habilidades específicas. Daniel, pues, es la chica más poderosa, tiene una suerte de gancho eléctrico al que permite acceder a zonas del escenario, puede hacer armas diferentes, mientras que Daniel, pues, es un poco rollo sigiloso, ¿vale? Es más pequeño, es más ágil, puede meterse por zonas inaccesibles para Daniel, tiene otro tipo de a lo mejor tiene armas también específicas para él, y luego también tiene las gafas de visión nocturna que le permiten, pues, digamos, darle un plus de sigilo, bueno, sigilo entre comillas, porque sigilo tampoco estaría mucho en este juego, ¿vale? Tampoco nos flipemos. Y luego también cada personaje tenía sus propias rutas, dentro de la zona común de cada mapa tenían sus propias rutas para de algún modo diferenciar una campaña de otra. Y hombre, la verdad es que a mí, pues, me lo he pasado bien, ¿vale? No ha sido una compra decepcionante. El juego me ha gustado, me ha dado un poco lo que yo pedía, que era, pues, diversión así simple y llana, violencia gratuita y dinosaurios. Y la verdad es que en ese sentido ha cumplido. Y también cierro una pequeña etapa de mi vida con Turok, porque para mí este, insisto, era el juego desconocido. Lo había probado, lo había jugado en 64, porque ya que os comenté que lo compré en su momento. Bueno, en su momento no, años después, pero no hasta el punto de terminarlo, ¿no? Para mí fue simplemente probarlo y ya está. Y ahora cierro un poco esa etapa, ¿no? Ya los Turok los tengo todos 100% pulidos. Y sí, considero que esta entrega pues casualiza un poco, se hace más accesible respecto a los dos primeros. De todos modos, también os digo, es un juego muy superior a todo lo que se lanzó después. Meto en el saco a Turok Evolution, que nunca debió salir. Incluso meto en el saco al Turok de 2007-2008, ¿no? Que bueno, era un juego curiosete, pero nada tenía que hacer con estas entregas. En cierto sentido sigue siendo Turok, y eso también se nota mucho en el tono del juego. Así que bueno, ha sido una experiencia, pues sí, gratificante dentro de lo razonable, y no me he arrepentido de pillarlo, la verdad, ¿eh? Tenía esa curiosidad malsana, esa obsesión por jugarlo, lo he hecho, lo he terminado y ya está, cierro la tapa de Turok. Así que nada, ya soy un experto en la saga. Antes no eras, ¿no, David? Ya. Antes me faltaba esa entrega, la verdad. Yo incluso no sé si os quería jugar Shadow of Oblivion, porque creo que Oscar y yo somos los más turoquenses de aquí. A ver, recuerdo un día que me preguntaste por él, y yo lo que te dije es que el comienzo está muy bien, pero que después el juego es mucho peor que los dos primeros en prácticamente todos los aspectos. Sí, sí. Yo tuve la suerte de pillarlo con el cartón en una liquidación de Blockbuster cuando cerraba, a finales de la época de... Bueno, ya estaba Dreamcast incluso en el mercado, porque me recuerdo que en ese Blockbuster se estaban deshaciendo de las Dreamcast a 50 euros. Sí, sí, sí. Y muy bien, a ver, está bien. Y efectivamente, es mucho mejor que... A ver, Rage Wars es una cosa diferente, multijugador, pero es mejor que Rage Wars, es mejor que Turok Evolution y es mejor que el Turok ese reimaginación. Y a ver, que Turok Correcto. Evolution es mejor, aunque fuera, yo qué sé, una piedra. Pero sí, está bien. Yo creo que, aunque como tú dices, es como más casualizado, pero sigue teniendo esa esencia de Turok original y está bastante bien. Yo creo que vale sí, la pena. Sí, sí, yo coincido, Oscar. Sigue teniendo ese tono. Sigue siendo un Turok. A ver, para simplificarlo y terminar ya, es un juego tremendamente lineal y pasillero. Quiero decir, avanzar no supone ningún tipo de problema. Es tirar para adelante y ya está. No plantea ningún tipo de reto. Es avanzar y punto. Cosa que nosotros Turok, quien nos haya jugado, sabe perfectamente que no es así. Que no es así para nada. Hombre, no es ya así. O sea, los dos primeros... No. El primer escenario de cada uno de los juegos ya probablemente sea más intrincado que todo Turok 3. Correcto. Tanto correcto, la zona esa del puerto como la zona de la selva esta de la selva. Con las pirámides. Todas claro. esas correcto. Zonas ya son más intrincadas que seguramente todo Turok 3. Entonces, David, no recomendarías este juego salvo que sea una persona muy interesada en completar un poco la saga. ¿Qué dirías? A ver, yo lo recomendaría porque no deja de ser un shooter old school. Me refiero, lo que hace lo hace bien porque es divertido. Los enemigos pues son patos de feria, les pegas un tiro y revientan por todos lados. Aquí las armas están todas rotísimas, o sea, no tiene ningún sentido. La pistola inicial hace unas escabechinas de la hostia, ¿no? Es un juego que está cero equilibrado. Cualquier arma mata y mata mucho. Entonces, te diviertes. Es un juego divertido, es old school 100%. Ahora bien, evidentemente, si buscáis un shooter old school que a lo mejor sea un punto de inflexión en la industria o que veas en él cualidades que digas tú, joder, este juego es un clásico eterno, evidentemente no. Ni de coña, vamos, ni de coña. Y hombre, sí, si a lo mejor quieres completar tu experiencia turoquense, como fue mi caso, pues también es una cosa recomendable, desde luego. Además, Nightingale Studios, todos los remasters que hace los hace de puta madre. Son unos tíos que se lo trabajan al máximo. Son unos tíos que en ese sentido se han vuelto unos maestros. Pero vamos, efectivamente, Víctor lo recomendaría con ciertas cautelas. Con ciertas cautelas. Además, ahora está muy caro, ¿eh? Está muy carete. Yo lo compré porque tenía ganas de jugarlo. Pero son 30 pavos. Son 30 pavos, hay que esperar un poquillo, no seáis ansiosos. Espera, ¿30 qué? 30 pavos, me costó. Dale una pasta, ¿eh? 30 pavos. Bastante sí, caro sí, para un remaster. ¿Un remaster de un juego de 64? Bueno, sí, pero sí, ¿qué sí, es? Sí, era en digital, además, habías dicho, ¿no? Es, en digital, es correcto, yo lo jugué en Steam Deck. Muy no, caro, ¿eh? Muy caro. Es carete. Sí. Bueno, ojo. Ya sabéis que Steam te hace ofertas personalizadas, todos sabemos eso, ¿no? Es una leyenda urbana que se confirma. A mí me costó 26 euros, pero fue una oferta solo para mí. Porque, de hecho, cuando esto pasa, Steam no te deja arreglarlo a nadie. Solo te deja comprarlo para ti. No, pero esas ofertas personalizadas, David, se deben a lo siguiente. Es porque tú tienes otros juegos de la saga y te hacen un descuento. Sí, por eso, evidentemente. Tenía los turos anteriores y tenía un montón de shooters comprados. Pero por eso la oferta me la hicieron. Que la gente sepa que no es algo que pasa a veces, sino que tienes que tener... No, cosas. No. Comento que en mi caso, por haber comprado los dos turos anteriores y por tener juegos de ese estilo, la oferta me salió así. Digo que es personalizada por el sentido de que cuando vas a comprarlo, no te deja regalarlo a nadie, solo te deja comprártelo a ti mismo. Por eso digo que es personalizada, porque no, me refiero, no es una oferta que fuese momentánea en ese momento para todo el mundo. Fue para mí en exclusiva, bueno, para mí exclusiva no, joder. Seguramente para más gente también sería así. Pero bueno, me costó 26 euros, pero igualmente caro. Pero se ha flipado un remaster del año 2000 que tiene cuatro cosas, un mínimo de retoques a... 26 euros. Bueno, Gaspar, no empecemos a decir cosas que tampoco son así. No son un mínimo retoques. Es un juego, un remaster bastante currado. De verdad, Nightingale se curra mucho los remaster. Pero sí, estoy de acuerdo, Gaspar. Me parece muy caro, es cierto. Joder. A mí me sale a 29, ya no lo compro. Efectivamente. Pero bueno, yo os digo, esperad porque los trucos al final, al año y medio o dos, vale una puta mierda. Así que esperad si tenéis una mínima curiosidad. Bueno, pues hasta aquí el primer juego de la noche y nos vamos con el siguiente. Bueno, tenemos que ir con el señor Gaspar. Gaspi, ¿de qué juego nos vas a hablar en primer lugar? Pues os voy a hablar de Soul Hackers 2, de Atlus, ¿vale? Es un juego que, la verdad, me esperaba más de lo que me dio, ¿eh? O sea, me gustó y tal, pero, no sé, esperaba un poquito más de... O sea, de la empresa. Yo no tengo Gaspar, me hace gracia porque hemos hablado de dos juegos que en realidad... Tampoco nos han gustado mucho. O sea, es curioso. No, a ver. No se han gustado mucho. Están bien, pero bueno. Pero me esperaba, joder, a ver, viendo las últimas cosas que ha hecho Atlus y Megami Tensei, pues Persona 5 y tal, no sé. Este juego es claramente es un título menor, ¿vale? Si nosotros son unos titulares descarados, este es un juego de categoría media, ¿vale? No, a ver, normalmente los juegos de RPG siempre hay alguna melodía que te pega o te gusta mucho. En este juego, la música. Por poner un ejemplo, o sea, la música está correcta, pero no recuerdo una sola canción. O sea, no me molestó en el juego, pero no me quedó ninguna canción así grabada o que me llamara mucho la atención, igual que jugablemente o historia o personajes. Es un JRPG que es muy correcto, bueno, más bien es un Dungeon Crawler. O sea, vamos a corregir, va a ser que la gente se piense que va a encontrarse un Persona o un Xenoblade y no. ¿vale? O sea, los diálogos, cuando avanza la historia, es en plan novela visual. Eso sí, está traducido en castellano. Y luego es mazmorreo puro y duro. O sea, entras en las dungeons y te vas a echar horas explorando y dando vueltas de un lado para otro. Y lo típico de los... Bueno, los Shinigami, o sea... Vas a andar subiendo demonios, entrenándolos, consiguiendo nuevos demonios y ese tipo de cosas. El sistema de combate, si has jugado Persona 5 o alguna otra cosa, te va a sonar. No, no hay nada especialmente novedoso, pero es muy divertido y tiene sus y tiene ciertos niveles de dificultad altos. Yo hay algún boss ahí, de, bueno, iba a decir algún boss opcional que no pude matar. O sea, me quedó ahí la espinita de... Pues eso, de crujirme algún bicho que andaba por el mapa, ¿no? Yo esta saga Gaspi no la conozco. ¿Qué es? ¿Action RPG? No. Cuenta un poco. Turnos. Pues ya te digo, es un turn crawlers. Es decir, tienes las mazmorras, que son como un RPG normal, puedes explorar, avanzar, pero las partes de historia son como una novela visual. Ah, entiendo, ya. A ver, es un spin-off, otro spin-off es un Megami Tensei, la base siempre va a ser la misma. Bueno, a ver. A ver, el tema de combate, los demonios y tal, sí, pero luego el mundo, no hay una zona de exploración, como por ejemplo puede haber en Persona 5, un Shin Megami Tensei 5, son los últimos que he jugado de ellos, ¿no? Y tal. Aquí es todo mucho más estático. Hay una pequeña ciudad, pero son cuatro zonas minúsculas que vas a entrar para conseguir misiones y comprar cosas. No hay más. Y luego te dan una misión y vas a una dungeon y la historia avanza un poquito. Quizás otra, la historia, bueno, está bien para ir tirando, avanzando, tal. Pero no es nada que te vuele la cabeza, ¿eh? Hay un par de momentos que dices tú, hostia, ¿y esto? Y ya está. Son todas las sorpresas que tiene el juego, ¿no? O sea, te explican el objetivo desde el principio y no va a haber muchos cambios, más y hasta el final. ¿En qué plataforma lo jugaste, Gaspar? A ver, lo jugué en Play 4. Esta es otra. Iba a decir, o sea, gráficamente es un juego... O sea, yo diría que es un juego muy normalito. O sea, no entiendo que no esté en Switch, por ejemplo. Bueno. Es más, si me pongo para si Megami Tensei 5 en lo técnico con Soul Hackers 2... Yo diría que gana el de Switch, a pesar de que pegue sus rascadas gráficas en lo técnico, ¿eh? O sea, diría que sea mejor el de Switch que el de Play 4. Pero bueno, yo lo digo, según juego me resultó, pues, entretenido. Fueron casi unas 60 horas. O sea, joder, me tuvo que enganchar un mínimo para meterle 60 horas. ¿Qué te iba a decir? 60 horas... o sea, no digo. Creo que hemos perdido a Gaspar, me parece. ¿Escucháis vosotros? A ver, ¿no me escucháis? Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos ahora. Ahora, sí, ahora. Ahora se escucha, Gaspar. Nos decías... Claro, el wifi no me da problemas. Iba a deciros... A ver, hay que avisar a la gente... O sea, que no se espere un JRPG típico, ¿vale? No hay ciudades para explorar, no hay un mapa mundi... Es un juego... Una escala mucho más reducida. Es una pequeña ciudad con cuatro zonas... O sea, ya os digo... Vais a ir a comprar cuatro cosas, a conseguir misiones, conseguir algún demonio. Y vais a meter a las dungeons a farmear y avanzar un poquito en la historia. Al que le guste ese estilo, pues es un juego recomendable. Está correcto en historia, en lo gráfico. Y la música no molesta, que ya es bastante positivo, ¿no? De por sí. Y la verdad. O sea, ya os digo. Lo recomendaría. Igual no a 60 euros, que fue el precio que lo compré yo de lanzamiento, tal, ¿no? Pero bueno. A ver, me parece un juego bastante decente en su estilo, ¿eh? O sea, no está mal. Pues, aunque, el precio bastante. Es igual que David, o sea, me parece carillo. Bueno, tiene una traducción en castellano, es verdad. Pero bueno, imagino que en algún momento bajará de precio. Igual yo no he rebajado de un lado. Igual yo creo que por un poquito menos es un juego bastante interesante. Supongo que para los muy cafeteros de los JRPGs y supongo que, Gaspar, por lo que dices, el sistema de combate, pues brillará. Entiendo, ¿no? Porque si no, no entretiene 60 horas, ¿no? Sí, a ver, el sistema de combate, ya os digo, es muy similar a los anteriores. Tienes que buscar las debilidades de los demonios, tienes que intentar combinar tus demonios con las debilidades de los enemigos. Es un toque, eso le da un toque muy estratégico, porque te vas a encontrar muchas veces llegar un demonio, te va a dar la paliza de tu vida, cargas otra vez la partida, cambias los demonios otras veces y le pegas tú la paliza a él, ¿no? Pues Gaspi, eso salió... es muy divertido. Dime. Es curioso, salió con otro juego, no tiene mucho que ver, pero fueron así dos juegos JRPG que no terminó de calar mucho. Por ejemplo, me refiero al Valkyrie Elysium, porque salieron prácticamente al mismo tiempo. Tanto este pero el Valkyrie Elysium no es un JRPG, David. No, bueno, ya. No lo es. Pero bueno, ya me entiendes. Que salieron así parejos y que tampoco sí, fueron sí. así la rehostia en verso, que digamos. A ver, yo tengo Valkyrie Elysium, lo he probado y tal, y lo jugué un poquito. Hijo del Sulfate se lo come con patatas, ¿eh? No, o sea, Valkyrie Elysium. No sorprende. Lo gráfico, por ejemplo, es un juego de, vamos, de Play 3 top. Siendo un pelín generoso, ¿eh? Vale. Digamos que tiene otros problemas. Eso se puede hablar otro día. O tal. A ver, su juego que es un JRPG muy digno. No va a entrar en ningún top de lo mejor de la generación. Pero, joder, es un juego correcto. Tiene sello de Atlus no jugable y tal. Y es un juego divertido, duro, ¿vale? Tiene sus combates de, hostia, me ha crujido igual 5 veces seguidas. ¿Sabes? Igual tengo que cambiar o tengo que irme a levear, me pasó un par de veces. O sea, yo os digo, es un juego que está bien, es bastante correcto, pero evidentemente Atlus aquí no ha hecho un triple A. O sea, ha sacado un juego, pues, algo intermedio, o sea, un poco de menor presupuesto y tal, que está bien, pero no llega al nivel de los grandes, queda bastante lejos, sería, no sé. Está bien, para meterse algo de, no sé, un JRPG que no sea muy denso y tal, perfecto. Pues muy bien, Gaspar. Yo lo he comprado, pero no lo jugaré nunca. Sí, ya lo sé, va a estar presentado hasta que valga 300 euros, ¿no ves? Sí, entonces no te gustó tampoco, Gaspar, por lo que parece. No, a ver, yo lo disfruté, ¿eh? O sea, me gustó, pero soy consciente de que no va a pasar la historia, desde luego. Bueno, está bien. Otro juego más, y no sé si quieres añadir algo, Gaspar. ¿O tiramos? No. Pues nos vamos con el siguiente. Iremos con el siguiente juego. Señor Oscar, ¿de qué nos vas a hablar? A ver. Os voy a hablar de un juego que a mí sí me gustó, y me gustó mucho además. Y es un estilo de juegos que ya no se hace. Lo tengo aquí, un juego de conducción. Voy a enseñar la carátula del juego para la gente que nos está viendo en directo. En el podcast no lo podéis ver, está enseñando... En el podcast no lo podéis ver. Split Second versión 360. Exacto. 360. Bueno, un juego de conducción arcade. Coches inventados, escenarios que se deforman con power-ups que aparecen en la pista, con hasta tres diferentes categorías. Categoría 3 es el holocausto. Los escenarios cambian completamente cuando usamos estos power-ups y destruimos la pista. Juego espectacular, con varios modos de juego. Nos proponen, nada más empezar, la especie de modo campaña que tiene con distintos estilos de juego. Digamos que es un programa de televisión y tenemos que competir en ese programa de televisión. La ciudad es un escenario gigantesco para ese programa y tenemos que competir en diferentes pruebas para alzarnos con la Copa de Campeón. No sé si os acordáis de una película de Jason Statham en la cárcel que tenía que hacer carreras, se llamaba Death Race. Sí. Y eran carreras de demolición, básicamente, sobrevivir, coches armados hasta las trancas y sobrevivir. Aquí no hay armamento en los coches, pero sí tenemos en los escenarios destructibles. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla porque a nivel visual es una gozada. Un juego súper bien hecho. Técnicamente bestial, joder, es que a la vista es impactante. Es un juego que te juegas una carrera y te quedas prendado porque lo que estás viendo no te lo estás creyendo. Hay un escenario, a ver, todos están muy bien, pero hay un escenario particularmente que me gusta mucho, que cuando llenas la barra de destrucción y coges el power up tocho gordo, una de las pistas pasa por un aeropuerto. Entonces ves cómo se destruye la torre y un avión, un jumbo, viene hacia ti por la carretera, pero a toda hostia y fosteándose contra el suelo. Y tú tienes que esquivar todo eso. Y claro, es un juego espectacular, visualmente espectacular. Recuerda mucho a Burnout, ¿no? Este juego. Un poco en el concepto. Sí, pero. A ver, en Burnout, en el tercero y el cuarto, porque en los dos primeros no era así, chocar con coches, hacerle unos takedown te daba puntos. En los dos primeros penalizaba. Y aquí chocarte también penaliza. Y la verdad, ¿cuánto lo me he dado cuenta de una cosa? Que la IA de estos juegos está siglos, años y siglos, milenios más avanzada que juegos como Forza Motorsport o Gran Turismo 7 o Gran Turismo Sport. A ver, es increíble. Pero es aquí que hay muchos matices. Aquí la IA compite. Bueno, los matices que no, haya. Pero aquí es que la claro, IA... es que los sistemas que había antes, Oscar, eran muchísimo menos complejos. Ahora cuesta muchísimo más hacer una IA que sea capaz de hacer lo que hacían las de antes. Bueno, a ver, en Gran Turismo la IA siempre ha inexistido, ¿entiendes? Inexistido. Es un juego que está hecho para que adelantes en la primera vuelta y después disfrutes de la conducción del coche que lleves en ese momento. Creo que viene siendo eso, Gran Turismo, sí. Es Gran Turismo, es esto, disfrutar de la conducción en las pistas y dejar dejar la broza atrás, ¿no? Sí, esto siempre ha sido Gran Turismo. A ver, y a su modo se disfruta, a mí me gustan mucho. A ver, se disfruta mucho. Pero este es un juego jodido, este es un juego difícil, que la IA te va a dar por el culo literalmente hasta el último minuto, hasta el último segundo en que entres por línea de meta. Y además ellos también pueden hacer las destrucciones de los escenarios, no es una cosa que esté ahí puesto para que lo hagas tú porque la IA es estúpida. No, ellos te van a dar por culo siempre que puedan, y es una cosa que, joder, que... Me sorprende porque a día de hoy en juegos de conducción más serios es difícil encontrar una IA que esté a la altura. Y me preguntaba, Óscar, ¿cómo te dio por jugar este juego? Porque claro, es un juego de conducción que ya es un género que normalmente uno suele jugar, sobre todo los actuales, y esa es la verdad, es un género que es muy de actualidad, ¿no? Y estás en un género de conducción de una consola de hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo te dio un poco por ponerte este? Por lo que estoy diciendo, porque este tipo de juegos ya no se hacen. Si quieres jugar algo así, te tienes que ir a esa generación. Y además también tenía otros ejemplos como Blur, por ejemplo. Aquel juego que se metía cuando hicieron la promo, iba a salir el juego, se metían con Mario Kart, que era un juego para niños, explícitamente, pero vamos, que era Mario Kart lo que enseñaban. Y en plan, este es el Mario Kart para adultos. Es exactamente el mismo esquema de juego, pero con coches. En este caso sí que eran modelos reales. Y eso. Y ese tipo de juegos se ha extinguido. A día de hoy, si quieres jugar un arcade, ¿qué te vas a encontrar? Pues básicamente juegos tipo Forza Horizon. Mundo abierto y coches reales y conducción arcade en muchos aspectos, pero en otros se parece mucho más a conducción realista, entre comillas, que a esos arcades locos que a veces quieres jugar, y que a día de hoy pues hay muy pocos exponentes o casi ninguno. Te tienes que ir a indies. Pues yo iba a comentar ahí, ahora que Oscar habló de Blur y tal, es triste, pero ahí el mercado habló, o sea, Blur literalmente se cargó su estudio de las hostias ventas que se pegó. Split Second estaba mirando ventas por curiosidad y tal. También se pegó una hostia en ventas seria. Y la saga. Pues la saga estrella en Play 3 de ese estilo también se murió por las ventas. O sea, literalmente la gente pasó de ellos. O sea, los enterró. La gente es un género que por lo que sea no la trae. No, pero es que. En esa época. En esta época, sí. El género... No es Stonberry, joder, el otro de los Motor Storm, por decir algo del estilo. Sí. Motor Storm se murió porque Evolution desapareció, básicamente. Ver, sí. Porque no cumplió las ventas. Hay que entender también que en esta época este género era tan popular que llegó un punto en que murió de éxito porque muchas compañías empezaron a lanzar clones de este tipo de juegos. Entonces es normal que la gente acabara perdiendo el interés, ¿no? Y quizá fue lo que, sí, lo pero... que mató a este tipo y de aparte, juegos. Aparte, los lanzamientos que estamos diciendo es que fueron triples A. O sea, son juegos que gráficamente son muy tops en su época. Sí, pero hay una cosa. O sea, son juegos de alto presupuesto, ¿eh? Los juegos de coches siempre tienen mercado. Siempre. Sí, yo creo que siempre funcionan. Si haces siempre algo funcionan. Que valga la pena, va. Exacto, pero es que no funcionan poco, Oscar. Funcionan muy bien. Por ejemplo, fíjate los Forza. Incluso un Forza malo o un Forza no tan bueno o lo que sea, vende muchísimo. Gran Turismo lo mismo. Son juegos que venden mucho porque a la gente le interesa jugar a juegos de coches. Es igual que los juegos deportivos de fútbol o otros deportes. Es algo que es universal, el tema de los juegos de coches. Y, a ver, últimamente, así juegos arcades desenfadados en cuanto a la conducción y a la destrucción, solo recuerdo Wreckfest y Dirt Showdown. Y Dirt Showdown va a hacer 10 años prácticamente, no sé exactamente, pero... Y lo único que he subido ahora mismo es la saga que has dicho tú, Oscar, esto, los Wolfenstein. El último que salió fue en Switch, me parece. Bueno, en Switch y salió en todo, en Switch salió más tarde, pero es un juego y salió más tarde, me refiero que fue la última versión en salir, sí. Bueno, Wreckfest, que es de la gente del primer y del segundo Flatout. Sí, juegos que también son del estilo. Y la verdad es que yo los echo bastante de menos. Es un estilo de juego que echo bastante de menos. Y eso, una gozada, Split Second. Es un juego bastante largo, además, con muchas pruebas. Y como en la película de Race, también hay una prueba con un camión en el que tienes que sobrevivir, que te va lanzando barriles explosivos, no sé, he hecho mucho de menos ese tipo de juegos. La velocidad que se mueve todo, la sensación de velocidad, sobre todo cuando metes el turbo infinito, es una gozada visualmente, es una gozada jugablemente, y nada, deberían volver esos arcades desenfadados, sin más pretensión que divertir, y la verdad es que se echan de menos. Se echan de menos. Cuando tienes el juego de Fast and the Furious. Eso es una expansión de Forza. No, no, un DLC. Un juego individual, un poco más antiguo. Hace un par de años hay uno por ahí pululando, que es horrible por lo que leí. Ah. Bueno. Bueno, Oscar, ¿algo más que añadir sobre Split Second? No, no, no. Bueno, pues está todo dicho. En ese caso continuamos porque... Espera. Que también está en Steam. Por si hay alguien que se anime, y creo que no está más de 10 euros, así que... Bueno, típico juego que de ofertas se pillan muy barato seguramente. Oh, 10 euros, y... euros. Sí, exacto. Mejor. Bueno, pues me lo voy a apuntar, Oscar, me lo has vendido bastante bien. Bueno, nos vamos con un juego de una saga de rigurosa actualidad, señor Jorge. Cuéntanos. Pues sí, pues sí. Con esta música tan atmosférica, que es lo del menú, de verdad es muy atmosférica, porque vamos a hablar de Yakuza Like a Dragon. Antes de empezar el programa, estaba echando un ojo a los juegos de los que hablé el año pasado, y también hablé de Yakuza 0, y digo, hostia... Este año estaba entre el Yakuza Like a Dragon o Death Stranding, porque también estuve dándole caña al juego, pero tiré por Yakuza porque me ha obsesionado más, ¿no?, el juego. Y me parece curioso. No sé si el año que viene hablaré de otro Yakuza también, ¿no? Pero bueno, el caso es que este juego yo lo empecé tarde, porque yo esta saga Yakuza la descubrí en 2022, prácticamente, que fue cuando empecé el cero. Un poco a raíz del... Bueno, de cuando estábamos preparando el especial de Yakuza y todo esto, me interesé por la saga, y la verdad es que ya hemos hablado mucho de Yakuza aquí, pero para mí fue un gran descubrimiento, y siempre se la recomiendo a todo el mundo porque es una saga espectacular. La semilla fue, Jorge, cuando hicimos el análisis de Yakuza 0, ya no me acuerdo en qué año. Yo creo que esa fue la semilla de ella. Sí, yo creo que esa fue la semilla, porque de hecho no lo empecé en 2022, sino que lo empecé antes el juego. Pero lo fui jugando poco a poco, ¿no? Pero son juegos muy largos los Yakuza, sobre todo si eres completista y quieres hacerlo todo, ¿no? El caso es que este Yakuza Like a Dragon es bastante curioso porque es un juego que rompía el paradigma de los Yakuza. El combate pasaba a ser combate por turnos y además todo el juego es una especie de parodia de los juegos de RPG japoneses, ¿no? Tipo Dragon Quest o incluso Final Fantasy, ¿no? Entonces es bastante, bastante guay haber pasado de Yakuza 0, que era un juego más ortodoxo con respecto a la saga, a este Yakuza Like a Dragon. Y la verdad es que me encontré un juego que aún teniendo todas las piezas habituales de la saga, realmente aporta mucho, mucho nuevo al tema, ¿no? Porque hemos pasado, por ejemplo, del héroe varonil, super macho, super perfecto, que es Kiryu, a un tipo al que le van mal las cosas, que es Ichiban, le pasan un montón de putadas todo el rato, y sin embargo él, como es un tipo optimista y nunca pierde la esperanza, siempre se levanta de cada golpe que le dan, ¿no? Y esa es su característica especial. Es un personaje que llegas a querer mucho y yo creo que de la saga es posiblemente el personaje con el que más te identificas, ¿no? Porque es el que más se parece a nosotros, a una persona normal, ¿no? Entonces, mola mucho. Una cosa que me ha encantado de este juego es que trata mucho el tema de las zonas grises, ¿no? De qué pasa con los mendigos en Japón, qué pasa con la gente que se dedica a la mala vida porque no le queda otra, ¿no? Porque no tiene otra manera de sobrevivir y que son rechazados por la sociedad. Y mola porque Ichiban lanza un mensaje continuamente de esta gente tiene derecho a hacer lo que hace, tiene derecho a sobrevivir y nadie es quien de juzgarles, ¿no? Y me gusta mucho ese mensaje que transmite el juego. Y luego el juego pues tiene un montón de cosas que te vas encontrando a lo largo de la aventura que son una tras otra parodias de los juegos RPG japoneses. Por ejemplo, Ichiban se flipa mucho cuando entra en combate porque para él la vida es como Dragon Quest. Es una cosa que comenta varias veces en el juego. Y mola porque, por ejemplo, te saltan unos mendigos a atacarte y son hombres metidos dentro de una bolsa y por su corte de pelo y por estar metidos dentro de una bolsa y patas largas y todo esto parecen capas, los capas japoneses, que son esta especie de tortugas yokai extrañas, ¿no? Que atacan a las personas y es un poco eso, que cada cosa, digamos, está como adaptada a que parezca un bicho de una aventura RPG. Una cosa que me hizo mucha gracia es todo el tema de los Sujimon, que son como Pokémon, pero no son Pokémon, son gente rara que te encuentras por la calle. Entonces tienes que derrotarlos a todos y rellenar tu Pokédex o tu Sujidex, pues para llevárselos a una especie de Profesor Oak, que es un tipo que es un calvo con una cicatriz, con una pinta terrible. Y que, bueno, su afán en la vida es conseguir catalogar a todos los tipos de personajazos que te encuentras por ahí, ¿no? Exactamente. Toda la gente extraña, los persons que existen por el mundo, pues hay que catalogarlos y hacer un álbum con eso. No estoy definiendo mucho. Este juego tiene genialidades, la verdad. Sí. Y no estoy definiendo mucho el cómo se juega, porque yo creo que aquí todos conocéis la saga Yakuza, pero bueno, si estás escuchando esto y no la conoces, es un juego en el que toda la trama tiene que ver con la mafia japonesa. Nuestro personaje vive una serie de dramas con la mafia y hay una serie de misterios que tenemos que ir desentrañando a lo largo de la aventura. Y nuestra manera de vivir esa aventura es, pues, avanzar a hostias, ¿no? Ese, pues, el lenguaje de las hostias, que es el que entienden los yakuza. Y entonces, bueno, al personaje le van pasando cosas, le van pasando putadas en una trama, como digo, muy enrevesada, porque las tramas de los yakuza son muy enrevesadas, muy dramáticas, pero también muy humorísticas. No saben cómo quitarle hierro a los momentos muy duros a nivel de trama, ¿no? El guión es espectacular, excelente. De hecho, a mí Yakuza 0 me había gustado mucho el guión, pero comparándolo con este, yo no sé si Like a Dragon estará por encima, ¿no? Porque es que la verdad es que es un juego redondo, ¿eh? Porque Oscar dice que no. Pero es que, a ver, Yakuza 0 tiene una cosa que es un juego muy épico. Y tiene una trama muy interesante. Pero este otro es un juego más, más humorístico. Pero es que los guiones están muy bien escritos. O sea, está muy bien escrito, no solo el drama que hay en el juego, sino todas las bromas, ¿no? Es que me parece que, bueno, son muy similares, igualmente. O sea, no sabría deciros cuál es mejor de los dos. Cada uno que juzgue y lo pruebe, pero realmente son juegos que merecen muchísimo la pena. Y bueno, yo este juego no me lo he pasado aún, o sea, llevo unas 40 horas de juego y voy bastante avanzado, pero estoy siendo completista y lo sigo jugando ahora. De hecho, fue uno de mis juegos de Navidades. Me obsesioné mucho con él. Y la verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien. Además, yo pensaba que el sistema de combate por turnos y tal no me iba a gustar, viniendo de Yakuza 0, que era un juego que es muy dinámico el combate y es muy divertido. Y sin embargo, me ha encantado. Yo no sé, chicos, si este nuevo Yakuza que ha salido esta semana, que es la secuela de este juego, ¿tiene combate por turnos o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Pues os puedo decir a los que no hayáis probado Like a Dragon, precisamente por eso, porque no os llama la atención, puedo deciros que es un combate muy divertido de jugar, ¿eh? Y si no has jugado nunca un juego con combate por turnos, te recomiendo que le des una oportunidad, porque precisamente a lo mejor este juego es para ti una barrera de entrada a este tipo de dinámicas de combate, y luego te atreves a jugar otros juegos RPG y tal. Así que, bueno, en general, ya os digo, un juego que me ha obsesionado, me está encantando, no sé por qué he tardado tanto en jugarlo, la verdad, y que os lo recomiendo pues muchísimo. Pues hasta aquí, Yakuza Like a Dragon, a mí un juego que también me encantó, y fue el primer Yakuza que me jugué en su momento, y bueno, ahora ya estoy enganchadísimo a esta saga, así que recomendado. Podéis empezar con este, porque hay mucha gente que siempre pregunta, ¿con qué Yakuza empiezo? Puedes empezar o con este o con el cero. Con cualquiera de los dos empiezas bien. O con el primer Kiwami. El primer Kiwami también estaría bien, ¿no? Pero bueno, el cero también está bien, porque como es una precuela del uno, en cierto modo, pues de alguna forma es muy encaja bien, ¿no? Muy actual. Y el gameplay del cero es muy actual todavía. A mí me ha hecho gracia lo que ha dicho Jorge sobre Ichiban. Digamos que es el personaje. Es un perdedor, sí. No, con el que más nos podíamos identificar, claro. Un ex aspirante a Yakuza de 40 años adicto a los videojuegos. Pero bueno, un tipo al que le salen mal las cosas, que tiene buen corazón, pero que. Bueno, que la vida le lleva por un camino que no es el que le gustaría. Yo creo que todos nos puede dar un. Nos podemos sentir un poco identificados con él y con su forma de ser. Yo lo siento, pero yo siempre seré Kazuma. La diferencia es la siguiente. Entre Kiryu e Ichiban es... Kiryu es Bruce Lee. Él es serio y todo le sale bien y es el héroe. Y hombre, todo le sale bien, me cago Ichiban, en la puta. Sí, bueno, que sí. Ichiban sería Jackie Chan. Es decir, es el cómico, es el antihéroe. Vale, entonces sería un poco la cuestión. Y funciona muy bien, ¿eh? Y bueno, deseando ver qué pasa, que acaba de salir en Infinite Wealth, el último, que tienen que verse las caras y cooperar para sobrevivir. A ver qué pasará en ese juego. Spoiler. Muchas ganas de jugarlo. Muchas ganas, sí. En fin, seguimos con más juegos y nos vamos con el siguiente de hoy. Bueno, nos vamos a los años 2000, ¿eh? Porque traigo un mitiquísimo de esa época. El primero que traigo hoy es un juego que a muchos nos flipó por sus gráficos en el momento, por ser la continuación de una saga que hubo mucha gente a la que sí nos gustó mucho, pero que no fue especialmente lucrativa para Capcom. Estoy hablando de Onimusha 2. Y este año me apeteció, el año pasado quiero decir, en enero, me apeteció hacer un revival de este videojuego, ¿no? ¿Por qué? Pues me dije, joder, hace mucho que no juego Yakuza 2, el Onimusha 2. Es un juego, el primero, el remaster, lo sacaron hace unos años, si recordáis, para Switch, Steam, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de alguna forma me quedó la espinita cuando me pillé el remaster y me lo jugué el primero de, joder, debería jugarme toda la saga otra vez, que están guay estos juegos, ¿no? Y bueno, así lo hice con este. No sé si E3 me lo pasa este año o no, pero bueno. Me puse con este juego y joder. La verdad es que entiendo por qué nos molaban estos juegos. Y ahora me explico. A ver. Este era un triple A de entonces. Pero triple A de los de verdad, de los que costaba mucha pasta. Porque tenía Star System, es decir, utilizaba actores reales y famosos de Japón. Aparte de eso, tenía banda sonora súper bien hecha, en plan tocado por orquesta, sinfónica y rollos de esos. Tenía, pues eso, gráficos de punterísimos. Vamos, era un juego de un estándar de producción superior para la época. Y la cuestión es que jugándolo, este juego de 2002, en el año 2023, la sensación que tuve fue, joder, qué simple. De verdad, os digo en serio, os invito a que hagáis el ejercicio con toda la cantidad de sistemas que tienen los juegos actuales y la complejidad que tienen cualquier juego AAA. Ves este y dices, joder, qué juego tan sencillo y directo y al pie, ¿sabes? La historia es muy sencilla, o sea, la historia nadie se puede perder en esa historia, ¿vale? Y aparte, no sé, es como muy, ¿cómo decirlo? Hasta muy ingenua, incluso, ¿no? Es una historia así muy, no sé, la veis y dices, joder, la verdad es que parece que estoy viendo una peli que no se han currado mucho, ¿no? Que bueno, que la disfrutas y tal, quiero decir, pero ya me entendéis. Luego, el estilo de juego, los sistemas, las mecánicas de juego en general, es de un juego que, o sea, hay indies hoy en día realmente muchísimo más complejos que este Onimusha. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que tiene este juego, todo, la historia, las mecánicas, etcétera, funciona. Funciona muy bien. Es tremendamente divertido de jugar, no tienes que preocuparte de mil mierdas, es un juego lineal, aparte, tiene un poquito de backtracking en algunas partes del juego y tal, pero es un juego muy sencillito. No sé, es en la sencillez reside su, ¿cómo decirlo?, su encanto, ¿no? Porque es, ya digo, un juego que te puedes pasar a lo mejor entre unas 5 u 8 horas como máximo, hay 100% incluso, y que es disfrutable de principio a fin. Lo que más me gustó, fijaos lo que voy a decir, jugando en 2023, es el sistema de combate. Este es un juego que tiene control tanque, como os podéis imaginar, ¿no? Juego cámara fija, bueno, ya os imagináis, saga Onimusha. Y sin embargo, el combate es buenísimo. ¿Por qué? Hombre, utiliza una serie de ayudas el juego, como por ejemplo, cuando estás en guardia, pues digamos que puedes defender en varias direcciones y tal, ¿no? Los contraataques que tiene el juego y otras cosas más, pero es divertido de jugar. Lo juegas y dices, joder, me funciona muy bien este sistema de combate. Y aparte tiene una cosa que tiene esta saga que a mí me encanta, que es el asunto de absorber almas. Ya sabéis que los enemigos los vas golpeando de esas de hostias y tal, y vas soltando almas. Almas rojas, que serían las almas que son la divisa del juego, que te sirve para comprar mejoras y tal, para mejorar tus armas o lo que sea. Y luego están las almas amarillas, que son de vida, y las almas azules o moradas, que son para lo que es el maná. El maná es el azul y las moradas son para el ataque especial, en modo Oni, ¿no? Que te, cuando reúnes, creo que eran 5, te conviertes en Oni y entonces es como un momento que eres Jesucristo ahí, ¿no? Bueno, pues la cosa es que, ya digo, con esos pocos elementos el juego se hace muy divertido. Lo que más he disfrutado, sin duda, yo creo que son los momentos de batallas contra bosses y todo esto. Y especialmente un enfrentamiento que hay en un escenario de playa contra un espadachín demoníaco. No sé si recordaréis, era una playa espectacularmente hecha, con gráficos perrendes, sí, todo el juego. Sí, tenía el efecto este de las olitas y del mar, estaba guay, sí, me acuerdo. Y claro, veía me eso, acuerdo, me acuerdo. Fíjate, David, yo lo jugué en Steam Deck, el juego completamente, que es súper disfrutable en portátil, por cierto. Y veía eso y decía, joder, increíble cómo se veía este juego en el año 2002, ¿eh? Me impactó mucho eso, la verdad. Me impactó mucho. Eso, y después también hay una escena parecida en un río, que ves el torrente pues bajar, ¿no? Y tal, es una pasada. Pero ya digo, que incluso con esos detalles y tal, los gráficos son muy bonitos en este juego. Se nota que hombre, era un juego... Es que los fondos pre-render son muy agradecidos. Muy agradecidos, sí, sí. No, pero ya digo, la cuestión también de los modelos de personaje, todo eso, porque además las caras especialmente eran muy buenas, expresivas y tal. Es un juego con mucha cutscene... no sé, yo ya os digo, me puse con él, tuve que hacer el 100% porque este juego te invita mucho a ello, porque lo ves como algo abarcable, es decir, conseguirle los secretos, armas secretas, etcétera, etcétera, y entonces la experiencia es muy buena. Aparte es curioso lo que pasa con este Onimusha, no sé si os pasó a vosotros cuando lo jugasteis hace mucho tiempo, si recordáis, tú empezabas el juego y al poco de empezar llegabas a una especie de pueblo. y en mi pueblo pues había sus tiendas y sus cosas, que, y bueno, tú te ibas a los sitios que tenías que ir, a una mina primero, luego a otro sitio y tal, y luego volvías al pueblo. Entonces daba como la impresión de que el pueblo iba a ser como siempre tu parada, el lugar en el que te ibas a parar. Pero llega un punto de inflexión en el juego, como de 30% o algo así, que adiós al pueblo para siempre. Es decir, si te quedaron quests, porque hay quests secundarias por hacer en el pueblo, o movidas que hacer, ya está, olvídate. Y nadie te avisa. Y nadie te avisa. No, y luego descubrí, porque claro, yo estuve bicheando por ahí guías y todo eso para ver si estaba haciendo lo correcto, que hay partes en concreto que si no lo haces en ese momento del juego, ya no lo puedes hacer. Hay misiones secundarias que ya no se pueden hacer si no completaste los pasos concretos en el pueblo en ese momento determinado. Entonces, bueno, son un poco las cosillas que tenía esta época. Hoy en día eso sería un poquito más... Es distinto. Hacemos juegos de otra forma y tal. Pero esta especie de viaje de pasado para mí fue delicioso. En el sentido de que veías cómo en los 2000, los AAA pensaban de otra forma. Y que esperaban más que nos flipáramos con los gráficos, con los monstruos, con los actores, con todo eso, que era lo que, si recordáis, pues eso era un poco lo que nos flipaba en aquel entonces. Así que, no sé, muy interesante este viaje en el tiempo. A ver, para mí el 2 es, para mí es el mejor. Seguramente sea mi favorito de los Onimusha, sin duda. El 2 me parece que dentro de... Porque Onimusha es como que están en terreno de nadie. Es una especie de paso intermedio entre Resident Evil y Devil May Cry. Es verdad. Lo que pasa es que Onimusha, yo tengo la sensación de que Capcom no sé hasta qué punto podría recuperar esta saga. Parece que hubo un intento con el remaster del primero, pero que al final se quedó en nada. Me refiero, se lanzó ese remaster y ya está. Quiero decir, no tiene quizás el recorrido que puede tener Devil May Cry. Devil May Cry es una saga que ya ha tenido un montón de entregas, la última fue muy exitosa, tal y cual. Pero es que la jugabilidad de Onimusha es lo que dices tú, es muy clásica. No sé hasta qué punto se podría hacer algo... Bueno, a ver, se podría hacer algo sin duda alguna, ¿no? Pero no sé hasta qué punto Capcom tiene interés en ello. Más bien esa es la cuestión. Pero vamos, a mí el 2 me parece un juego sobresaliente, ¿no? En el contexto de la época, claro, y tenemos que ser conscientes de ello. Y aparte, el prota Yubei, en el primero era un actor muy conocido, Takeshi Kaneshiro, en el primero Onimusha. Y este en el 2 era un actor japonés muy mítico que falleció. Realmente falleció ya incluso en el momento de hacer el juego, me refiero. No recuerdo el nombre del actor, tendría que consultarlo. Creo que era un actor clásico. Sí, era un actor clásico. Es como si hablásemos de Alfredo Landa en nuestra época, ¿no? Pero joder, Capcom le molaba mucho este rollo de trascender con los personajes, ¿no? De, oye, mira, este tío es Takeshi Kaneshiro. Mira, Jean Reno en el Onimusha 3. ¿Verdad? Acá con le mola mucho el postureo en ese sentido. Sí, con esta saga era especial, sí. A mí este juego, cuando salió, que yo ya me había pasado el 1 y tal, a mí me obsesionó mucho este juego. Y me pareció que mejoraba el 1 en todo. Que de repente tenía un juego muchísimo mejor que el 1 ante mí. Sí. Y, joder, me flipé muchísimo con él, ¿eh? Me encantó, sí. Me había parecido uno de los mejores juegos que había jugado en ese momento. Claro, eso que dice Víctor, ahora lo ves y es muy simple, muy sencillo, claro. Muy al pie. Pero es que en ese momento, un juego como ese te hacía volar mucho tu imaginación. Y no sé, veías ese mundo de criaturas, de bosques, de tal, y te flipabas, o sea, jugando a Onimusha. O sea. De todos modos, Jorge, Víctor, yo creo que aunque en esa época efectivamente era un juego simple, Devil May Cry, por ejemplo, dentro de su género de hack and slash, era infinitamente más complejo que este. Sí, sí. El sistema de combate, por lo menos, ¿eh? Y es un juego anterior. Sí, pero bueno, también fíjate lo que supuso ese juego. Quiero decir, ese juego revolucionó muchas cosas. Devil May Cry, me refiero. Correcto. Este era un poco más tradicional. A mí lo que me quedo, fíjate, con respecto a este juego, me quedo mucho con el arte. El arte es brutal. La idea que tuvieron de poner esa especie de Japón asqueroso combinado los Oni con la lucha de los Oni con los demonios, ¿no? Y tal. Y todas esas criaturas terribles que hay en el juego y tal, eso me encantó. Pero no hay que olvidar que el origen de la saga Onimusha era la idea de Capcom de intentar hacer un Resident Evil, pero del Japón feudal. Esa es la idea original, ¿no? Derivó en una cosa, un híbrido entre eso y juego de acción, ¿no? Pero, joder, lo ves y dices, este es el perfeccionamiento de la técnica con respecto al primero. El primero, Onimusha, se ve un juego como más cuadrado, no sé cómo explicarlo, como más arcaico. Y este es como un perfeccionamiento brutal. Todo es mucho más fluido, las animaciones son de la hostia, etcétera, ¿no? Hey, ten en cuenta, Víctor, que el primero era un juego que estuvo pensado para PlayStation 1. De hecho, podéis ver vídeos del juego, la versión que se hizo de Play 1, bueno, versión, del trabajo que se hizo en Play 1. Lo que pasa es que como vieron que Play 2 se venía encima y que le hacía falta un poco de madera, de leña para aumentar catálogo, lo pasaron a PlayStation 2. Pero hay vídeos de la versión de Play 1 y la verdad es que, a ver, dentro de Play 1 era un juego muy, muy, muy impactante. Pero por eso tiene ese aspecto arcaico. Yo no doy aspecto, pero jugablemente el 1 sí es un juego bastante más acartonado. Eso sin duda. Se nota que es un juego acartonado. Sí. El 2 para mí ya fue un cambio radical. ¿En qué plataforma lo has jugado, Víctor? Yo lo jugué en Steam Deck, en PC, ¿no? Emulado, porque este juego no tiene ningún tipo de remasterización ni nada. No, estaba pensando, ahora tenía la duda si le habían sacado remaster. No, es una lástima. No. Y la verdad es que solo el 1. Ojalá. Sería maravilloso que sacaran de 2 y de 3, como mínimo. Sí. Eso sería la hostia. Pero ya digo, tuve que jugarlo emulado y os digo, fue una experiencia cojonuda, la verdad. Jugarlo ahí en portátil y tal, de hecho, buena parte del juego, porque no es un juego muy largo, lo jugué entre aviones, porque tuve varios viajes en aquella época y tal, estamos hablando de enero del año pasado, y ostras, fue una maravilla, ¿eh? Entonces, bueno, a ver si Capcom llega en algún momento a animarse con esto, si no, pues gente, la única opción que tenéis es o lo compréis de segunda mano y lo jugáis en una Play 2 o lo emuláis, no hay otra forma. Así que bueno. Bueno, hasta aquí Onimusha, y nos vamos con el siguiente juego. Y señor David, es tu turno, otra vez. Bueno, pues este juego sí que me gustó un cojón, ¿eh? Me parece la hostia. Tenía que compensar un poco de principio. No, a ver, Turok está bien, ¿eh? Tampoco vamos a... Yo creo que está bien traerlo un poco para comentar la anécdota de cómo cerré la saga, pero esto ya es otra cosa. Además, a mí este especial me gusta porque en cierto modo nos permite recuperar juegos a los que no has podido dedicarles un programa como merece la pena, ¿no? Como a lo mejor merecieron en su momento. Pues por temas de tiempo, porque en su momento no se pudo hacer. Y es el caso de God of War Ragnarok. Ya no tendría sentido hacer un análisis en el complejo, porque ya salió en 2022, ya estamos en 2024. Sería un poco gilipollas hacer un análisis. Bueno, alguna vez ha pasado, ¿eh? Pero creo honestamente que ya pasó su momento para el complejo. Y me gusta esto porque me permite en cierto modo pues darle su espacio en el programa, ¿no? Para que la gente pueda tener una mínima referencia de lo que ha supuesto para mí este God of War. La verdad es que yo en su momento lo compré con muchas ganas. Un juego que me propuse disfrutar con mucha calma, ¿vale? Jugarlo con calma, explotando todo, inspeccionando todo, haciéndolo todo. Y el problema de eso es que al final, pues la falta de tiempo te acaba abrumando, porque no avanzas. Yo no avanzaba muy poquito. Y cuando yo lo dejé, pues salió en noviembre, yo a la altura de enero, ya digamos que es como que al final lo dejas un poco de lado porque te exige demasiado tiempo y no lo tienes. Y ya tenía unas 30 horas de juego, me refiero. Que ya había echado bastantes horas para tener una idea aproximada de lo que era este God of War Ragnarok. Entonces me propuse, en las vacaciones de verano, me propuse terminarlo y quitarme ya esa espinita de encima. Y así lo hice. En agosto, como tuve una semanilla ahí de estar en casa tranquilamente, pues me dediqué a jugarlo. Me levantaba temprano por la mañana a jugar a God of War. Yo a las 7 de la mañana estaba en pie para viciarlo. Y la verdad es que, joder, es maravilloso, es una cosa maravillosa este puto juego. Mirad que a mí el God of War, el de 2018, esa reinterpretación que se hizo, me pareció colosal. Para mí fue una de las mejores interpretaciones de una saga que se ha hecho jamás, por no decir incluso la mejor. O sea, digamos, la vuelta de tuerca que le dieron, el enfoque nuevo que le dieron, narrativamente mucho más maduro, un Kratos mucho más taciturno, más reflexivo, no tan visceral como antaño, ¿no? El sistema de combate completamente nuevo, ese nuevo sistema de evolución que se basa más bien en el equipo que consigues, o sea, no es un sistema tradicional de experiencia, sino que se trata de conseguir mejor equipo, que eso mucha gente le generó bastantes quebraderos de cabeza. Todo el tema de las cosas secundarias, todo ese mundo nórdico con los dioses y las conspiraciones y la fantasía pura y dura. Ese juego para mí fue un boom en la cabeza. Pero es que este va un paso más allá. O sea, este a mí me recuerda mucho a lo que hizo... Bueno, dando las distancias, por supuesto, porque al final tampoco son... No es el mismo género exactamente a lo que ha sido con The Witcher 3. Es decir... Es como una aventura para antonomasia. Es la aventura. Para mí es jugar y meterte de lleno en ese mundo y no querer salir de él. Porque todo lo que ves te gusta, todo lo que ves te atrapa. Todo tiene sustancia, todo está bien hecho. Las quests secundarias son de una calidad brutal. Los personajes están perfectamente diseñados, perfectamente escritos. El guión es cojonudo, la historia es cojonuda. Todo lo que pasa, pasa por algo. No hay cuestiones así un poco baladí. Es un juego currado hasta el extremo. Hasta el extremo. O sea, para mí es la aventura máxima. Es el entretenimiento puro y duro. Sin más. Sin más. Y el tema es que quizás lo malo de God of War Ragnarok es que se pierde un poco el factor sorpresa. ¿Vale? Eso es cierto. Al final, el 2018, pues el impacto de ver esa interpretación nueva de la saga, eso te cala mucho. Evidentemente, en este ya partes de esa experiencia, ¿no? No es lo mismo. ¿Cómo lo compensan? Pues con la regla de más, de todo lo que viste en la anterior multiplicado por 3. Y la verdad es que lo consiguen, de verdad, lo consiguen. Yo he quedado completamente enamorado del título, hasta el punto de que o me quedan cosas por hacer, porque ya os digo que, joder, pues al final la vida cambia y las exigencias son otras, prioridades son otras, y ya no puedes dedicarte a jugar 200 horas, ¿no? Ya me molaría poder hacer eso, pero por desgracia no puedo hacerlo. Pero, de verdad, tenéis esa sensación que a veces os pasa de que queréis que un videojuego no se acabe. No se acabe. Porque lo disfrutáis tanto, pero tanto, tanto, tanto, que cada nuevo paso que dais es placentero, pero al mismo tiempo es acercarse más al fin. Y también es una especie de sensación de tristeza, ¿no? De joder, ya llego al fin, ya esto se termina. Qué pena. Qué pena. Son estos títulos que realmente solo salen cada bastante tiempo, porque hay mucho trabajo detrás. Es que se nota que hay mucho curro detrás. De verdad, se nota un cojón que hay un trabajo detrás brutal. Brutal, porque el mundo de Ragnarok, porque por ejemplo God of War 2018, al final si os dais cuenta los que lo jugasteis, veréis que es un mundo pues fragmentado, pero en realidad es como que, bueno, sí, hay varias partes y tal, hay un núcleo central, luego hay diferentes escenarios, es más o menos abarcable, ¿vale? O sea, sí, hay ciertas partes y tal, hay diferentes lugares, pero al final es más o menos abarcable. Pero este Ragnarok es como que han expandido todo. ¿Vale? En el original, en la anterior, había zonas que aparecían en esa especie de selección de mundo, pero que estaban bloqueadas, simplemente te las anticipaban para el futuro. Pero aquí ya todo está abierto, ya todo es accesible. Y por supuestísimo, ya el tema de los dioses, ¿no? De Odín, de Thor, que son personajes grandiosos, pero grandiosos. Yo tenía mucho miedo, sobre todo con el tema de Thor. El Thor de Ragnarok hubo polémicas, ¿os acordáis? En su momento, porque lo habían dibujado y diseñado como si fuese un tío gordo, así, gordaco, borrachuzo y tal. Cosa que en realidad obedece al concepto original de Thor, ¿no? Estamos un poco idiotizados por Marvel y su Thor de superhéroe, cuando Thor realmente era así, era un tío, pues así, un tío grandote, un poco fitness, y es un poco el perfil de personaje realmente, ¿no? Y sobre todo Odín, yo tenía mucha curiosidad por Odín. Vale, a ver qué hacía Santa Mónica con Odín, cómo lo representaban, qué giro le iban a dar. Y la verdad es que es un villano cojonudísimo, cojonudísimo. Y por supuesto la evolución de Atreus, ¿no? Ese Kratos, Atreus, Kratos, padre a hijo, Kratos enseña a su hijo, al final le da lecciones de vida, intenta parar su ímpetu, intenta motivar sus virtudes, porque las tiene, por supuestísimo. Y es narrativamente pues un juego que está a otro nivel también, ¿no? Yo siempre diré que nunca entendí a gente que criticó un poco la evolución de Kratos en los God of War, estos dos últimos, porque pasó de ser un personaje sin demasiado trasfondo a ser pues un personaje complejo. Complejo, de pocas palabras, par con palabras, seguía por los hechos, pero con una experiencia vital acojonante, porque al final lo que sufrió en el pasado, tanto lo que vivimos en los God of War clásicos como lo que la historia de estos God of War recientes nos cuenta indirectamente, entendemos que Kratos al final su vida ha sido una vida de mierda. Ha sido un tío que luchó contra su esencia, un tío caído, que reniega de los dioses y que se arrepiente de lo que hizo en el pasado, ¿no? Y joder, la verdad es que la evolución de Kratos para mí es para aplaudir, porque es un personaje que ha ganado enteros respecto a lo que era antaño, ¿no? Y luego, jugablemente, fijaros una cosa, yo pensé que lo que se hizo en 2018 no tenía mucha vuelta de tuerca. Me refiero, el sistema de combate está muy bien planteado, ¿eh? Teníamos la mítica hacha de Kratos. A ver, yo no sé si comentar esto, yo creo que ya pasa mucho tiempo, ¿no? Creo que ya podemos decirlo abiertamente, de nuevo, yo creo que ya pasó, ¿no? 2018, estamos en 2024, bueno, a estas alturas ya se puede comentar. Kratos al final recupera las espadas del caos, ¿no? Era un poco la sorpresa del God of War 2018. Yo pensé que eso ya no tenía evolución, me refiero. Era un juego tan bien plantado que no me creía que pudiese ir más allá. Pues cojones, lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron. O sea, Ragnarok, el sistema de combate está muy pulido. Añaden una nueva arma, que no voy a comentar porque es una sorpresa, entre comillas, que me parece un arma cojonudísima. O sea, me parece un arma con un diseño muy inteligente, muy inteligente. O sea, le da, es como que da al combate otra dimensión diferente al resto de armas. Y luego sí, el combate en sí también está muy pulido. Por ejemplo, sobre todo el tema de los escudos, ¿vale? Digamos que ahora el tema de protegernos, de hacer contraataques, de hacer parries, es como que está un poquillo más pulido. Ya es un pelín más técnico. Le da al combate una dimensión mucho más profunda de respecto al primer juego, ¿no? Bueno, me refiero al God of War 2018. Sí que realmente, incluso donde yo pensé que no podía haber evolución, la hay. Y la hay en un sentido positivo, por supuesto. Así que yo he quedado maravillado con Ragnarok, pero absolutamente maravillado, de verdad. Yo, si os mola, digamos, todo el tema mitológico, si os molan las aventuras en un sentido general de aventura, ¿no? Lo que tenemos por aventura a nivel de videojuegos, pues meterte en un mundo de fantasía, donde hay un trasfondo, hay una historia, hay un objetivo, unos personajes, hay una serie de tramas que se van conectando entre sí. Si os gusta ese tipo de planteamiento, esa virtud de los videojuegos de meternos en un universo diferente, ¿vale? Y meternos de lleno ahí. Ragnarok lo consigue, pero vamos, con matrícula de honor. De verdad, yo disfruté como un niño pequeño con este juego. Para mí fue el broche de oro, una saga que nunca me ha decepcionado, jamás. Ha habido entregas mejores y peores, por supuestísimo, pero nunca me ha decepcionado. Y para mí Ragnarok está ya a un nivel muy superior respecto a juegos del estilo. Vale, está a un nivel ya muy superior. Para mí es ya una especie de top dentro del género. Y en serio, estoy contentísimo. Ya hay rumores de que la saga seguirá, porque está siendo un éxito tremendo. Creo que ha vendido más de 20 millones de copias, lo cual es un éxito de la hostia. Ya tengo la versión de Play 4, la compré hace unos meses para también rejugarla en Play 4, porque, vamos, lo estoy de hecho deseando, pero quiero tener tiempo para dedicarme full a él. Y estoy deseando que ver el siguiente paso de la saga God of War, ¿no? Porque ya parece que ya se termina toda esta vertiente nórdica y pasaremos Dios sabe a dónde. Pero de verdad, para mí ha sido una sorpresa previsible, porque en cierto modo sabía que este estudio iba a dar todo lo que podían dar y más. Pero joder, es que es una aventura mayúscula, de verdad, ¿eh? Yo, si tenéis la posibilidad de jugarlo, estoy seguro que empecé saldrá más pronto que tarde. para mí es uno de estos juegos que hay que jugar. Sí o sí hay que jugarlo. Porque no hay nada, no absolutamente nada, que haga mal. No lo hay, de verdad. Es top, absolutamente top. Y pues, ya está. Pues si sale en, si sale en PC, lo jugaré. De hecho, van a sacar ahora, lo anunciaron esta semana, en marzo van a sacar Forbidden West. Correcto. En PC, así que... Hombre, no creo que tarde demasiado mejor en Sony. No creo que tarde mucho, ¿no? Sobre todo estando el primero. Correcto. Supongo que... Pero bueno, muy buena noticia. Y también buena noticia saber, David, que es tan bueno el juego. Estoy seguro de que mucha gente está otro lado lo ha jugado ya. Pero los que no lo hayan hecho seguramente les haya dado bastantes ganas. Bueno, vamos a continuar. Y lo hacemos con el siguiente juego. Vamos con el siguiente. Y nos vamos con el siguiente, señor Oscar. Ah, voy yo. Vas tú, sí. Vale. El siguiente lo tengo aquí y lo voy a presentar en cuanto a... como si fuera un anuncio de este de Teletienda. ¿Estás cansado? Bueno, empezaría. ¿Te gustan los juegos de mundo abierto, pero estás cansado de echarle 200 horas para completarlo? Pues aquí está tu juego y enseño Rage 2. Rage 2 es la continuación del Rage original de ID. Es un juego de mundo abierto, como digo, más de lo que era aquel juego. Era un poquito más comedido en ese aspecto. Y es un juego que su gran ventaja es que lo puedes abarcar muy fácilmente. Si te gustan los juegos de mundo abierto, como decía, es un juego que le puedes sacar el 100% en 20-25 horas. Y yo creo que esa es una de sus mejores virtudes, no necesitar estar 400 o 200 horas para abarcar un juego de este estilo y disfrutarlo. Tiene todo lo que tienen este tipo de juegos en cuanto a variedad de misiones, cosas secundarias, pero es un mapa más reducido, muy bien diseñado, eso es cierto. Y muy abarcable, tienes muchos tipos de vehículos, no es necesario conseguirlos todos para sacar el 100%. Tiene un simple método de crafteo para tus granadas, munición y todo eso. Bastante simple, por cierto, es simplemente encontrar el ítem que es chatarra y después en el menú principal pues combinarlo con otros objetos más especiales y craftear tus cosas. Como digo, es un juego muy abarcable. El mapa... Bueno, hay quien dice que lo mejor de Rage 2 se encuentra en el interior de, digamos así, mazmorras, ¿no? Dentro de construcciones, bajo tierra. Pero yo considero que el mapa en la superficie también tiene su cosa, ¿no? A mí me gustó en ese aspecto también. Y además mantiene una cosa, es un juego un poco diferente, o más bien bastante diferente al original, a la primera entrega, pero mantiene una cosa propia de los juegos de ID, que es lo de que muchimatar mola en Rage 2. Molaba en el Rage y la verdad es que se mantiene eso, mola muchísimo matar en Rage 2. Es una cosa que te pega al mando y a la pantalla. Además hay enemigos... En las construcciones de los enemigos, en las bases de los enemigos, tienes ahí, no sé, cantidades ingentes para muchimatar y las armas es una delicia usarlas contra ellos, la verdad. Como siempre pasa en algunos de estos juegos y también con los juegos de ID, tienes una escopeta que es mortífera a cortas distancias y la verdad es que es una auténtica gozada usarla contra estos enemigos punkis. No sé si vosotros lo habéis jugado. Yo creo que David sí que lo jugó. Sí. Yo no. Lo jugué, sí, pero... en profundidad. ¿Y algo que decir? A ver, a mí me gustó, Oscar. Me gustó porque es lo que dices tú. Al final es un juego de matar y matar sin pensar demasiado, lo cual a veces está bien, ¿no? Ya pensamos mucho durante el resto del día. Ahora bien, siendo honestos, me gustó bastante más el original. Quiere decir, se nota mucho que no estaba ID Software detrás. Recordemos que este juego lo hizo Avalanche Studios, no lo hizo ID Software. Creo que Tim Wills estuvo, digamos, implicado en el desarrollo. Tim Wills, que ya sabéis que ahora mismo está en Saber Interactive. Pero se nota la falta de ID Software porque no... Para mí Rage 2, el problema que tiene Oscar es que... Joder, es que no tiene mucha personalidad. Es como que intentan, en cierto modo, imitar el estilo de Rage 1 en cuanto a ese mundo distópico con punkis y gente de mal vivir y tal y cual, pero no lo hace con maestría. Es como si fuese una copia mala de Rage 1. Y ese es el problema que le veo. Me parece un shooter a veces un poco genérico, además. Es divertido, es muy divertido, es muy divertido. La acción está muy bien construida. Seguro que lo vas a pasar de puta madre y técnicamente es un juego. La verdad es que dentro de la generación de Play 4 y One, a nivel de multis, de los mejores, seguramente, ¿no? O sea, el trabajo está currado, pero le falta el toque de software. Yo, pero... aunque pueda parecer que no, se nota que falta ID Software. Exacto, no tiene el ojo. Yo creo que es eso, ¿no? Divertirte sin demasiadas pretensiones, lo que haces en Rage 2. No tiene una historia trascendental, tu personaje es poco más que un NPC. Sí. Pero joder, cuando estás metido dentro del juego, a mí me consiguió que disfrutara mucho con él. Sí. Yo eso no lo pongo en duda. Sí. Disfrutas. O sea, lo que pasa que también es cierto que Rage 2 salió en una época en la cual los super oleada ya, digamos, llegaron a su punto máximo con Doom. O sea, Doom 2016 para mí ya es el apoteosis de ese subgénero dentro de los shooters en primera persona. Entonces, realmente es como que el juego al final llega un poquito tarde en relación a lo que ya existía en el mercado. Dicho de otro modo, Rage 2 no aporta nada al género. No aporta nada. No descubre nada, es evidente. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Pero la sensación que deja cuando te lo acabas, para mí fue muy satisfactoria. Sí. Quizá tampoco. Quizá me esperaba menos, ¿eh? A ver, Avalanche es un estudio que se caracteriza por hacer sandbox gigantescos. Los Just Cause y toda la perca. Pero yo me encontré una cosa súper comedida en ese aspecto. En el que lo principal no es que te pongas a explorar el mapa ahí y perderte, sino que cojas tu escopeta y te pongas a destrozar a los enemigos. Y. En esa sencillez en la que se mueve Rage 2, para mí fue una virtud encontrarme algo así. Encontrarme el juego que... Tío, te hemos hecho esto para que te desahogues después de tu día duro de trabajo. Desahógate, destroza estos puncarras de mierda y quédate a gusto. Y yo eso lo valoro muchísimo, la verdad. Ya. Es cierto que le falta, como dice Víctor, el mojo de Rage. ¿Sabes qué pasa, Óscar? Pero joder, es muy satisfactorio. A ver, para mí el problema de este juego, o lo que a mí me quitó de... No me dio nada de ganas de jugarlo. Obviamente, no os voy a engañar, tiene que ver el hecho de que no estuviera id Software en esto. Pero es que el problema de este juego es que existe otro, que se llama Doom, desde 2016, este es de 2019, que hace todo lo que es el sistema de combate, lo hace mucho mejor. Entonces, claro, a ver, que no quiero... No se puede comparar tampoco, ¿no? Son cosas distintas y tal. Pero después de aquel juego... Es como que yo sentí, es que esto ha marcado un punto de inflexión. No puedo volver a jugar lo que jugué ya en 2000 no sé cuántos cuando salió Rage 1, ¿no? Pero no puedes esperar que todo lo que juegues esté al nivel máximo de videojuego. Por cierto, el primer juego que me ha acabado este año fue Doom 2016. Mi tiempo, Oscar, vale bastante, o lo valoro bastante porque hay muchos juegos que jugar. Entonces no voy a invertir el tiempo en un juego que sé que no me va a aportar demasiado, ¿entiendes? Hombre, si ya te aporta diversión, ya es algo. Eso también lo hay que valorar. Aunque no te vaya a explotar la cabeza, si te aporta diversión, para mí se valora bastante. No sé. Ya digo, supongo que me pudieron los prejuicios con este juego, porque era una de Software y no lo ha hecho id Software, ¿no? De hecho, cuando salió, yo creo que lo vimos su tráiler en un E3, haciendo el especial E3. Y parecía pocho, sí. Y pareció algo súper genérico, en plan, genérico. otro juego de mundo abierto, no es... con desiertos por todos lados y súper genérico. No me interesa. Y yo ahí lo crucé. Pero el año pasado lo vi súper barato, la verdad, lo vi súper barato de segunda mano. Dije, mira, le voy a dar una oportunidad y a ver qué pasa. Y me gustó mucho. La verdad es que sí. No me arrepiento de haber tardado tanto porque me salió a precio de tres cafés y una porra, pero... pero joder, lo disfruté mucho. Quizá también porque al principio pensaba que era algo súper, súper, súper genérico que no me iba a gustar. Pero no, todo lo contrario. Descubrí que un juego sin más pretensiones que la de muchimatar y que te quites el estrés muchimatando y que te divierta, pues se puede disfrutar bastante. Y la verdad es que yo lo hice. Y, de todos modos, Víctor, tus prejuicios están en lo cierto, ¿eh? O sea, me refiero... No, o sea, yo entiendo lo que dice Óscar. También te entiendo a ti. O sea, yo sé que a ti no te aportaría nada este juego. Nada. Nada, no te aportaría nada. Me refiero, es muy divertido. Es divertido de cojones. Porque al final matas y solo matas y ya está. Pero claro, es que al final hay juegos que te ofrecen exactamente lo mismo, pero de un modo mucho más perfeccionado. Claro. En el caso de Doom, por supuesto. Entonces, yo entiendo, Oscar. A mí Rage 2 me divirtió. Claro que me divierte, joder. Prefiero jugar a Rage 2 que... yo qué sé, que hacer derivadas, a ver si nos entendemos. Pero dentro de un género tan copado de grandes exponentes, es que no aporta nada. No aporta nada. Veces... Y Oscar, yo te digo una cosa, porque al final, tú lo que estás diciendo, en cierto modo, es que te ha costado muy barato y eso en cierta, también para ti fue un hándicap para pillártelo sin temor a lo que pudiese pasar, ¿no? Evidentemente, no, si vas a perder lo mínimo, ¿no? Claro, pero después tú no habías pagado por este juego 50 pavos. No habías pagado ese 50 pavos ni de coña. En este aspecto me recuerda, a ver, yo creo que el que voy a decir ahora es mejor juego. Me recuerda bastante a Bulletstorm, juego de People Can Fly. Tiene como ese cosito ahí que en plan recuerda a ID, pero no es ID. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Otro juego en el que matamos la que te caga. Sí. A ver, creo que Bulletstorm es un juego mucho más lineal, pero tiene ese tufillo, ¿no? Y creo que también es bueno, mucho mejor. A mí Bulletstorm me parece mejor que este. Bulletstorm además tenía este rollo de las muertes así curradas y tal, así súper artísticas, vamos a decir, que la verdad es que estaba muy bien. Sí, Bulletstorm es mejor juego. Es una maravilla. Tiene el plus de lo que dices, ¿no? De mata con arte. Si ves una pared de cinco, lanza y de una patada a tus enemigos. Es mejor juego, vale. Pero ese correcto. Tufillo a no es ID, pero va por ese camino que muchimatar mola y tal, pues sí, lo tiene también. Me recordó ese juego en ese aspecto. Y la verdad es que me lo pasé muy bien con él. Por cierto, hablando de Bulletstorm, me lo pillé para Switch y la verdad es que es una de las mejores conversiones que se ha hecho de un juego a Switch. Es una versión cojonudísima que se ve de cojones. Interesante. La recomiendo bastante también. Y nada, eso es Rage 2. Un juego de mundo abierto muy abarcable. La gente que no tiene mucho tiempo para jugar, esto es otra cosa que se alegra de ello. Y que además, donde puedes muchimatar no con el estilo de Bulletstorm, pero con satisfacción. Yo quedé muy contento con él, la verdad. Quizá por cierto, no lo... Oscar, yo os recomiendo mucho dentro de este estudio de Avalanche, Mad Max. Me parece un juego muy infravalorado. Mad Max mola mucho. Y ahora que salió la peli esta nueva, que se anunció la peli nueva de Mad Max, es como que de repente ha adquirido interés así repentino. Me gustó mucho ese juego. Y lo tengo en el sí, pero nunca le he dado la jugada. Iba a decir, lo que pasa es que ese Mad Max, David, al final se hace muy repetitivo, ¿eh? Sí, bueno, a ver, es un juego, es el típico juego de mucho, mundo abierto donde... Pero, a ver, Gaspi, lo que haces en Mad Max, aunque sea repetitivo, mola, porque te lías a puñetazos con todo Cristo. Sí. Arreglas tus diferencias a base de hostias. Básicamente, David, estás escribiendo Rage 2. ¿Eh? No. Para mí no, para mí Mad Max tiene bastante más personalidad que Rage 2, bastante más. Y de hecho tiene más variedad de situaciones que Rage 2. Mad Max para mí creo que es bastante superior como videojuego. Que Oscar, que no te dejamos, no te dejamos que te guste, ¿vale? Vale. No, sí, joder, sí, yo. Oscar, no te. Yo creo que, aunque no le aporte nada a Víctor, si un día lo juega. Sí, seguro que. Si lo juego un día, Oscar, me voy a quedar ahí una hora jugando. Que esas cosas no, me suceden. Seguro que le gusta, pero se enfada consigo mismo porque le guste. Sí, es como mierda que me gusta, ¿no? Es un placer culpable. Después se va al baño y se pega. No puede ser. Me lavo las manos. Bueno, vamos a continuar. ¿Algo más, Oscar, sobre este juego? No, nada más. Bueno, pues vamos con el siguiente y nos vamos con el siguiente título. Nos vamos con el siguiente juego de Gaspar. Señor Gaspar, ¿de qué nos vas a hablar? A ver, yo con este juego tengo una relación, como diría, de amor-odio, ¿vale? ¿Veis? Esto es la versión de Switch de Star Renegades. ¡Esta es una puta mierda! ¡Fuera! ¡Escoria! Star Renegades. O sea, sí. Que Gaspar no trajo ningún programa, ningún juego a este programa que le haya gustado. No. Escucha. La versión de Switch es una puta mierda. Pero la versión de PC, no. La versión de PC ni se congela, ni te echa el escritorio, ni laguea, ni hace cosas extrañas. O sea, se puede jugar y disfrutar como un juego normalico. O sea, por eso digo, la versión de Switch es caca. Pero la de PC está bien jugable. Y bueno, ya sabéis, es un roguelike. O sea, vais a cansar de repetir una y otra vez partidas cortitas de hora, hora y media, dos horas y tal. El argumento es una excusa. Es un JRPG, ¿sí? Una raza alienígena de otra dimensión que llega aquí y nos invade mediante universos paralelos, ¿vale? En plan Marvel. Y nosotros tenemos un grupo de héroes que vamos desbloqueando y podemos hacer nuestro equipo con un psíquico que cura, pues un atacante, un defensor, un francotirador, tenemos que ir combinándolos. Y según la sinergia de ese equipo que vayamos haciendo, pues ir probando a ver hasta dónde llegamos. Y así al final pues te acabas echando 30, 40 horas hasta que coincide un equipo que lo haces más o menos bien, has aprendido a no morirte muy a menudo, llegas al final y logras acabarte el juego, ¿no? A ver, yo me lo acabé una vez, es decir, que me llega. Me di cuenta que se desbloqueaban 7 niveles de dificultad más. Y dije, no. Madre mía, 7. Joder. Qué desmadre, ¿no? O sea, me la acabé normal. Me llevó casi 40 horas. O sea, es un juego cortito, ¿vale? Son hora y media, dos horas. Llegas desde el comienzo hasta el final, ¿no? Y lo mítico. Las primeras partidas duras media hora. Y vas aumentando el rango de tiempo. Estás en casa, zapateado de momento. Lo pones en el PC ahí, como es por turnos. Va, voy a ponerla a ver hasta dónde llego hoy. Vas echando partiditas y tal, ¿no? Y aparte mola porque los mapas, los distintos planetas que vas liberando de los alienígenas y tal, tienen sus rutas, que da un toque estratégico, ¿vale? Tienen distintas recompensas, según mates un monstruo u otro, puedes elegir tus caminos y escoger, bueno, pues ahora voy por la derecha porque este bicho no me cae bien, me va a crujir, voy por este lado, y hay pequeños eventos para conseguir más experiencia o tal. A ver, es entretenido. Pero es eso, hay que tener paciencia y es un juego que, joder, se... A ver, te... Voy a decir, te vas a cansar de repetir las cosas una y otra vez como pasa en este género. Pero bueno, ya digo, una vez que logras llegar al final y la acabas es muy satisfactorio, eso sí. Vuelvo a decirlo, cuando vi que había 6 o 7 niveles más de dificultad dije, no, no, yo no voy a desinstalar, ya cumplí, ya lo acabé una vez y me llega, no, no me molesto, me chico. O sea, yo lo digo. A ver, me pareció un juego... A ver, dentro de su estilo, pues es muy divertido. Un estilo pixel art que es muy bonito, la música ya la estáis escuchando, bien, nada destacable, pero correcto. Hay algunos diálogos muy divertidos, con algo de crítica social y algo de humor negro y tal, que están bastante bien, las relaciones entre los personajes, la medida que vas jugando y vas consiguiendo, bueno, pues más afinidad, la medida que vas aprendiendo a jugar y tal, están correctos y es un juego difícil. O sea, te vas a inflar a morir. pero mogollón de veces y de las formas más estúpidas posibles. Igual te encuentras un enemigo random del mapa y dices, va, este te voy a esmagar. Llegas y te pisa la cabeza en dos turnos y te queda la cara de tonto. Y echas hora y media rápidamente. O sea, ya lo digo. En general, y que coste, siempre hablando de la versión de PC, no la de Switch, ¿eh? La de Switch es mala. ¿Vale? O sea, hablando de la versión de PC, ya os digo, es un juego divertido. Y creo que en ofertas no está muy caro. Creo que en ofertas debe rondar los 9 euros, quizá, o incluso algo menos. Está bien, está bien. Pero yo creo que pagué una página, a ver, de estas, una página de estas grises, de case y tal. ¿Grises? No sé si pagué 7. ¿Explica esto de grises? Bueno, porque se comenta... 7, 8 euritos pagué y me conseguí el juego baratito y me lo hicieron. A ver, seguro que en PC funciona bien, sí. O sea, es un juego muy disfrutable, yo digo, tiene un pixel art que es muy bonito y es divertido, pero es un juego difícil, o sea, hay momentos que es muy frustrante, pero bueno, es lo mítico de, hostia, tengo una horita libre, pues le echas una partida rápida. Es aquí el único que compra algo se comenta, que Oscar, no le gusta 70 euros es David entonces, ¿no? Oscar, se comenta, decía Gaspar lo de Gris, porque, bueno, hubo un tío bastante famoso en YouTube. Se llama Byte y Byte, que hace vídeos de investigación muchas veces sobre temas candentes de la industria del videojuego, ¿no? Y parece ser que hizo una investigación bastante seria sobre el tema de las páginas de claves, ¿no? Que todos conocemos. Y... ¿Pero es gris en plan G2A o cosas? No, es que Oscar, G2A parece ser que es mayoritariamente todo. O sea, casi todo es G2A. Es en ese plan. Es decir, es que existen enormes mafias detrás del tema este robando claves a desarrolladores para venderlas en estos rollos. Y claro, hay lugares que no te dicen de dónde vienen las claves, te dicen que son distribuidores oficiales o que están por parte de distribuidores oficiales, pero luego hablas con los publishers o con los desarrolladores y dicen, no, yo a esta gente no le vendo claves. Y dicen, no sé dónde sacan las claves. Exacto, no sé dónde sacan las claves. Las venden más baratas y a mí lo que me interesaba era conseguirlo barato. Bueno, el pero... caso de G2A más o menos lo conozco, pero pensaba que Gaspar se refería a cosas más oscuras. Pero comento lo siguiente porque hay desarrolladores que dicen que prefieren que despierten el juego antes que lo compres ahí, porque no van a ver un duro igual, ¿sabes? Y al menos fácil no se enriquece alguien a su costa, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿vale? Todo esto presuntamente, porque ya sabéis que aquí no tenemos pruebas de nada de eso ni nada por el estilo, pero es lo que se comenta, ¿vale? Mensaje final. Si queréis apoyar a los desarrolladores de los juegos que os molan, comprad esos juegos en sitios oficiales. Pues sí. Bueno, Gaspar. Sí, pero no lo voy a hacer. A ver, yo siempre busco el precio más barato. Yo en el caso de PC nunca he usado. Ni más en digital. O sea, que realmente tú no estás teniendo el juego, no es tuyo, es un alquiler a muy largo plazo. Yo, sinceramente. O sea, yo tengo un límite digital, ya lo dije. O sea, yo no pago más de 25 euros en digital por un juego, pero jamás lo pagaré. Porque, lo digo, yo los considero un alquiler muy a largo plazo. Yo, sinceramente, a mí esto de las claves nunca me ha olido bien. Y de verdad, aunque tengas una percepción muy simple de cómo funciona el mercado, entiendes que algo no va bien ahí. Joder, yo compré el Forgive Me Father, por cierto, Víctor, al final te hice caso. Compré una clave en Instant Gaming, me costó el juego 2 euros. 2 euros me costó la clave. Y estaba en Steam rebajado a 13 euros. A mí algo ahí no me cuadra, sinceramente. No sé cómo decirlo, pero no me cuadra. No me cuadra. A ver, David, pues igual es sencillo, ¿no? Igual ese juego ha salido pues en algún paquete. Hay una página que es oficial, por ejemplo, voy a decir, se llama Fanatical, y a veces hace paquetes con juegos, ¿vale? Te vende, pues por 20 euros, sí, te vende 10 euros. Igual ese juego fue incluido en esos paquetes. Era bueno, de los Gaspar. La gente. No sé. Gaspar, habrá que ver. Pero bueno, no sé. Seguimos con el tema, Gaspar. Star Renegades. ¿Algo que comentar sobre este juego a mayores? Nada, yo digo, si os gusta el género de esto de los roguelite, a ver, pienso que es un juego decente. Vale, no es un Hades, evidentemente, no llega a ese nivel, ni lo necesita tampoco, ¿no? Pero bueno, a ver, es un juego entretenido, es un pelín frustrante de dificultad a veces, ¿no? Ya os digo, o sea, si lo conseguís de oferta rebajado en Steam, ya os digo, es un juego bonito, es difícil y os va a hacer pasar unas buenas tardes. Pues hasta aquí está Renegades y nos vamos con el penúltimo juego. La siguiente va a ser la O, ¿no? Bueno, sería la I, luego la O. Bueno, señor Jorge, ¿de qué juego nos vas a hablar? Bueno, vamos a hablar de uno de los juegos de este año, que es el Baldur's Gate 3. Y cuando digo uno de los juegos de este año, ojito, porque no exagero. Es, bueno, para mí una... Voy a decir gran sorpresa, porque yo este juego lo conseguí cuando salió el Early Access. Hace ya, pues, no sé si 3 años, quizá, cuando empezó el Early Access, no recuerdo el año exacto. Y el caso es que, bueno, yo en su día lo probé, cuando salió el Early Access, había una demo jugable y tal, pero estaba muy, muy verde. Tenía problemas, bueno, lo que tiene que ser un Early Access, ¿no? Y me dije a mí mismo, bueno, esto queda aparcado hasta que salga la release final, y ni siquiera me jugué las actualizaciones que hubo ya a mejor calidad en los años siguientes y tal. No, me dije, voy a esperar a que salga. Y el cambio ha sido radical. O sea, Baldur's Gate 3 es muy posible, y yo he jugado muchos juegos de este género, de RPG, juego de rol, es muy posible que sea el mejor juego de rol que yo he jugado en PC, la verdad. Bueno, para explicaros un poco de qué va el tema, este juego es la continuación de la famosa saga Baldur's Gate, que, como sabéis, está basada en el mundo de Reinos Olvidados de Dungeons and Dragons, ¿vale? Es un mundo que existe en los libros de rol y que desde hace muchos años, pues cuando se ha querido adaptar algún videojuego sobre Dungeons and Dragons, pues se ha utilizado siempre el mundo de Reinos Olvidados. Se ha utilizado en Baldur's Gate, se ha utilizado en Neverwinter Nights, en Icewind Dale, etc. Y bueno, esta nueva entrega lo que hace es coger las normas de Dungeons and Dragons quinta edición y las transmite tal cual al videojuego. Si antiguamente los videojuegos de este tipo eran los típicos de que tenías que pausar manualmente la partida cuando estabas en mitad de un combate para poder elegir tus acciones, porque si no los turnos iban corriendo automáticamente, lo han convertido en un juego 100% táctico por turnos, ¿no? Y a mí eso es un cambio que inicialmente me chocó un poco, ¿no? Porque, claro, tú vienes de jugar a cualquier juego de esta saga y no eran así. Y a mucha gente al principio le parecía decepcionar, pero os puedo decir, después de probarlo, llevo unas 40 horas de juego, he jugado bastante, que este sistema de combate es, sin duda, el que más se parece a jugar a Dungeons & Dragons de verdad. Incluso os diría que con el libro en la mano de Dungeons & Dragons, las reglas son exactamente iguales. Dungeons & Dragons, quinta edición. Entonces, me preguntaba mucho... Muchas veces la gente, ¿no? Oyentes y demás. Oye, Jorge, ¿pero esto es como jugar al juego de rol? Si sé jugar a esto, sé jugar al juego de rol. Pues te puedo decir que sí. Si dominas el juego, el gameplay de esto, vas a saber jugar al juego de rol. Por lo menos sabrás cómo funciona el sistema de combate. Y viceversa. Si dominas el juego de rol, te va a ser muy sencillo entender cómo jugar a Baldur's Gate, ¿no? Entonces está bastante guay, porque incluso te puede introducir si quieres meterte en el mundo del juego de rol. Y la gran novedad para mí de este juego es que tiene un cooperativo muy bien hecho. Si bien es cierto que no es la primera vez que un juego de rol de este tipo tiene cooperativo, esto ya lo podíamos jugar incluso en la época de Neverwinter Nights, del primero, lo cierto es que este cooperativo está bien desarrollado. Yo me estoy jugando la campaña entera en cooperativo. Y la verdad es que es muy gratificante porque, bueno, somos dos, pero puedes jugar hasta cuatro personas. Y nos vamos turnando para desarrollar las escenas de diálogo, ¿no? Y cada personaje pues tiene su propio crecimiento en los diálogos con respecto a los compañeros y demás. O sea que es tremendo. Y el juego, bueno, la premisa es así interesante, la verdad. Y consiste, bueno, esto lo explicaba al principio del juego, que te han insertado una especie de parásito en tu cerebro y tienes que intentar quitártelo. Pero para quitártelo, pues tienes que tener cuidado porque podrías morir, ¿no? Entonces, a medida que avanza la historia, pues descubrirás que ese parásito que tienes en tu cabeza y que también lo tienen tus compañeros, pues esconde más de lo que pensabas, ¿no? Y hay una gran trama detrás, que es lo que vas descubriendo. Pero el juego está muy pensado para que vivas muchas aventuras secundarias. De hecho, el juego es que es inmenso. Es que yo en mi vida he visto un juego tan inmenso como este. En cuanto a que puedes hacer de todo. Cada pequeña secundaria tiene un montón de posibilidades de cómo acabarla, ¿no? Podría morir el personaje, podría enfadarse contigo, podrías robarle, puedes hacer de todo. O sea, es que nunca había visto un juego de esta magnitud, sinceramente. De hecho, sucedió que cuando salió este juego, la gente flipó bastante con la magnitud de todas las cosas que puedes hacer, y muchos desarrolladores de otros estudios y demás decían, joder, están dando demasiado contenido. Nos están poniendo el listón demasiado alto al resto de desarrolladores que hacemos este tipo de juegos. Porque es que es tremendo. Y este juego, todo este contenido, es sin DLC, o sea, es el juego original. Si me preguntas, Jorge, ¿qué juego me compro que le pueda echar horas y horas y que tenga un contenido a dar y rabiar? Píllate el Baldur's Gate, porque merece cada céntimo. Y bueno, eso que puedo decir, la verdad es que me está gustando mucho, la trama es muy interesante, es apasionante, los personajes están muy bien hechos, bien escritos, el mundo es rico, es vivo, puedes hablar con quien quieras, puedes incluso hablar con los animales, si tienes la habilidad, ¿no? Y los animales te pueden dar pistas sobre lo que están viviendo, etcétera, es tremendo. Otras cosas, ¿no, Jorge? ¿Eh? No solo hablar con los animales. Puedes hacer otras cosas. Sí, puedes hacerles putadas también. Sí, es que aquí tú decides todo lo que quieres hacer. Yo la verdad es que tengo ganas de jugarlo desde que salió, pero no lo voy a hacer por la sencilla razón de que no voy a pagar 60 euros por un juego en digital. Ya sé lo que me pierdo y tal. Joder, es una pena, Oscar. El futuro se plantea negro para ti, ¿eh? Bueno, se rumorea una versión retail, ¿eh? No, a ver, está confirmado, ¿eh? Está confirmado. Pues sí, sí. Para consola ya salió. Pero salió. Tienes que comprar en la página de ellos. Sí, efectivamente. Pero yo lo quiero jugar en PC, no en consola. Para mí esto es un juego de PC. Se juega mejor en PC, sin duda. Pero tengo que deciros que con mando se juega mucho mejor de lo que pensaba. Porque yo muchas veces lo juego en la Steam Deck. Y en la Steam Deck, por supuesto, el juego lo tienes que meter a calidad inferior. Ya viene por defecto. Y es un come baterías, o sea, tienes que a la hora y media de estar jugando vas a tener que enchufarlo, ¿no? Pero se puede jugar y se puede jugar bastante bien, ¿eh? Yo he jugado bastantes horas en Steam Deck y con esto quiero decir que si lo compráis en consolas, con mando vais a poder jugar al juego. Es un poco más incómodo porque cuando tienes que moverte por inventarios y tal, a veces es un poco más coñazo porque tardas más, pero realmente no te destruye la experiencia. No es como otros juegos que han adaptado a mando y que han sido muy poco satisfactorios. No, en este caso se juega muy bien. Entonces, bueno, si os mola tenerlo en físico, podéis pillarlo para consolas. Si sacan versión retail en PC, pues yo os recomiendo que lo juguéis en PC. Se juega mucho mejor y es la plataforma original. Y luego el juego visualmente, en cuanto a, bueno, la calidad y tal, la verdad es que muy bien. Muy bien, tanto en animaciones y tal. He encontrado algún bug. Hay veces que se buguea cuando juegas en multijugador, da problemas de carga de partida y tal. De hecho, en el juego, como no lo han podido solucionar el bug, han creado una especie de sistema secundario que tienes que hablar con un tipo para que en tu campamento tienes que interactuar con ciertas cosas para que te vuelva a permitir conectar con el compañero cuando se buguea la partida, ¿no? Bastante curioso ese tema, porque lo descubrí bastante tarde y yo no sé qué, no sabía qué carajo le pasaba a mi partida, pero luego descubrí que se podía hacer eso y te lo salga. Pero bueno, lo dicho, apasionante videojuego, apasionante jugarlo en cooperativo, sin duda, y para mí es el, sinceramente, para mí es el juego de la década, Baldur's Gate 3. Y no lo digo a la ligera, ¿eh? Os recomiendo mucho, mucho que lo probéis porque es un juego especial. La verdad, Jorge, es que yo tengo ganas de jugarlo. Me da un poco de respeto, aunque sé que es una gilipollez, porque al final un juego está diseñado para que puedas jugarlo, me refiero. Sí. No pretende otra historia. Lo que pasa es que... Es verdad que el onboarding es duro, ¿eh? El onboarding... hay muchas elecciones en cuanto a habilidades, sí, en cuanto a sí, interfaz. De hecho, hace poco me pidieron... Ya sabéis que yo tengo un pequeño canal de Twitch donde a veces hago directos y tal. Y un oyente me pidió si podía hacer un vídeo explicando cómo jugar. Para el que no sabe nada. Y de hecho lo voy a subir a YouTube, es un vídeo cortito. David, te lo he de pasar si quieres. En ese... Nada, juego en media horita y explico paso por paso cómo se juega al juego. Y es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, y bueno, y como mi vídeo, hay muchos vídeos en internet que te explican cómo jugar a este juego, ¿eh? Pero vamos, que si te metes no es tan difícil, pero tienes que... Sí, por eso te digo, el tema es meterse y ya está. Inicial. Evidentemente, sí. No es pereza, es un poco la sensación de que te puede abrumar. Sí, puede no ser. No es pereza, pereza son otras cosas. Pero pues yo tengo ganas de jugar, lo que pasa que... Joder, aparte luego está el tema de que es un juego al que le puedes echar horas infinitas, ¿no? También es otro hándicap importante. Yo acabo de terminar el acto 1 y llevo 40 horas. Pues 40 imagínate. Horas, el acto 1. Y porque lo he buscado todo. Y de hecho, joder, es que el juego es la hostia porque tomas una mala decisión y ese personaje ha muerto. Y te jodes. Ha muerto, nunca más va a volver. Le has asustado y se ha ido. Te vas a perder un buen cacho de secundarias o de cosas así que hubieras vivido con ese personaje, pero no, la cagaste. Le has dicho algo que no debías, etc. Y también pasa al revés, ¿eh? Si dices las cosas correctas, a veces descubres cosas secundarias y abres nuevas vías. Pero mi consejo para jugar ese juego es que os creéis un personaje y seáis fieles a cómo debería pensar vuestro personaje. Porque el juego está diseñado para eso. Está diseñado no para que hagas el bien necesariamente, sino para que hagas lo que tu personaje haría. Porque tiene tantas opciones el juego precisamente para que juegues a tu manera, a la manera que tal. Es decir, esto no es un Mass Effect donde, bueno, voy a ser bueno o bueno, voy a ser malo. No, esto es gris. Hay muchísimas opciones y es mejor que escojas. Y si pasa algo malo, pues atente a las consecuencias, no pasa nada porque el juego continúa, va a continuar. Exacto, no te vas a quedar tirado, ¿no? Simplemente te vas a perder una rama que hubiera sido diferente si hubieras escogido otras cosas, pero... La manera más guay de jugarlo es, como dice Víctor, ser fiel a las propias creencias de tus personajes. Intentar meterte en la piel de tu personaje y decidir lo que él decidiría. Porque además el juego es rejugable. Si te ha gustado, pues luego te puedes hacer un personaje de otro tipo. Por ejemplo, incluso podrías hacerte un personaje malvado y tomar siempre las decisiones malvadas y ver a dónde te llevan esas decisiones, ¿no? O sea, tiene muchas posibilidades. Rolead vuestro personaje. Esa es la mejor opción. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí Baldur's Gate y nos vamos con el último juego de la noche. He cambiado de juego, chavales. Cambié de juego. ¿Por qué? Porque el otro lo quiero hacer en un análisis. No digáis cuál era el otro, ¿vale? No digáis cuál era. Pero es que me acordé porque me pasé unos cuantos juegos el año pasado, ¿eh? Me acordé, queridos amigos, que uno de los juegos que me pasé es el dios Quake. Me pasé Quake 1 Remaster junto a las dos primeras expansiones. El Quake 1 ya lo había jugado, pero las expansiones nunca las había jugado. Entonces fue como una especie de... Fue una cosa maravillosa. las expansiones que son Scourge of Amagon y Dissolution of Eternity. Vale. Pero no te pasaste la de Machine Games. No, no me la pasé. Me pasé solo las oficiales. Hostia, pues... Y... Sí, esa ya me la pasé. Juégala, ¿eh? Me parece la hostia esa expansión, ¿eh? Me la tengo que pasar. Bueno, el caso es que, nada, corría ahí el mes de agosto, más o menos, y entonces me pasó una cosa terrible, que es que, bueno, no, tampoco terrible, ¿no? Pero bueno, una cosa así un poco desagradable, que es que tuve COVID, ¿no? Y claro, pues, bueno, el primer día estaba hecho mierda, como os podéis imaginar, seguro que alguno de los que escuchéis ya habrá pasado y tal. Pero el segundo día ya podía hacer cosas. Y obviamente, pues si tienes tiempo libre, lo que vas a hacer es jugar a videojuegos o intentarlo, ¿no? Y casualmente, yo me estaba leyendo un libro que es Dungai Life in First Person por John Romero. Es la biografía de John Romero. Creador, padre. A partir de ahora se llama padre en este directo de hoy. Del FPS. Vale, entonces... me dio muchísimas ganas porque casualmente era el momento en el que estaba hablando de su etapa con Quake y demás. Claro, me puse a jugar el juego por hacer la coña, ¿no? A Quake 1, por hacer la coña de, guau, vamos a jugarnos el primero y el segundo nivel. Y cuando haces eso en Quake, estás jodido. Porque te lo vas a tener que pasar entero el juego. Y así fue. Me pasé el Quake y dije, venga, nunca me he pasado expansiones oficiales, me las voy a pasar. Gloria de Jesús. O sea, fue una cosa maravillosa. Especialmente la primera expansión. La de Scourge of Amagon. El diseño de niveles en esa expansión es maravilloso. Es una cosa brutal. Riquísimo. Luego, Dissolution of Eternity tiene algunas ideas que eran propias del Quake 1, como meter bosses y tal, y rollos así, que está muy bien, pero la otra expansión es que es una cosa maravillosa. Bueno, me obsesioné con Quake y estaba todo el día pensando en jugar a Quake y completar Quake y tal. El remaster es muy disfrutable, lo podéis conseguir en cualquier plataforma hoy en día, está en consolas y en PC y se puede jugar perfectamente, es súper jugable y ya incluye las expansiones en el propio videojuego, ¿no? Aparte de las oficiales, también packs de mapas famosos de la comunidad y también una expansión adicional creada específicamente por Machine Games. ¿Qué decir de este juego? Lo que me di cuenta, confirmé una vez más, es que cuando juegas a Quake, te das cuenta de la historia que hay detrás de Quake. Me explico. Ya sabéis que este juego proviene de una época complicada en el software. Digamos que en aquella época, este proyecto es un proyecto que fue extraordinariamente longevo para lo que era el ratio de lanzamientos de que tenía esta compañía. Normalmente id Software sacaba un juego tocho al año y era así como funcionaban las cosas en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Las 3D lo complicaron todo, ¿no? El motor gráfico de Quake, Carmack y Mike Abras y esta gente tardaron 2 años en tenerlo listo. Y claro, durante ese tiempo, pues digamos que no se podía hacer mucho en el juego, porque cualquier cosa que diseñaran los diseñadores y tal, pues se iba a echar a perder posteriormente, porque estaba en pruebas, cambiaban cosas constantemente y era agotador, ¿no? Entonces, claro, fue la época en la que John Romero empezó a enfocarse en sacar pues otros proyectos secundarios como Ultimate Doom, como etcétera, ¿no? Packs de niveles, el tema de Pluton Experiment, el tema de colaborar junto a Raven Software en juegos como Heretic, sí, etcétera, y Exen. Y claro, la cuestión de todo eso es que eso, como sabréis los que hayáis seguido la historia de software, derivó en que esta compañía empezó a tener un conflicto interno, especialmente entre John Carmack y John Romero, ¿no? Carmack le achacaba un poco que no estaba pendiente de desarrollo de Quake 2, él se sentía muy frustrado porque había muy poco avance en el motor gráfico y no veía la luz al final del túnel, y de alguna forma le achacaba a Romero de que él no estaba haciendo nada en el juego. No es de todo cierto, porque Romero sí que estaba picando lo que es el editor para hacer niveles y todo eso, y había picado... De hecho, de John Romero son la mayor parte de los niveles que hay en Quake 1, que es una cosa que la gente no, no valora tanto, ¿no? Pero bueno, que digamos que como era la otra cabeza pensante del estudio, pues Karma decía, se sentía frustrado y se frustró con él y tal. Y bueno, eso derivó en que el juego, cuando que iba a ser una cosa, terminó siendo otra. El juego de principio iba a ser un RPG donde tú manejabas a un tío que se iba a llamar Quake, que tenía un martillo de rayos, y con ese martillo ibas a destrozar a todo Dios, iba a haber un desarrollo no lineal con mazmorras y cosas del estilo. ¿En qué acabó siendo? Acabó siendo un videojuego de acción en primera persona, que tuvo que rehacerse dos veces la idea original de diseño. Y claro, en ese punto es donde encuentras todos los retales de este juego. En este juego te vas a un montón de dimensiones paralelas distintas, digamos que están conectadas de una forma un poco forzada por una historia que viene a decir que hay una especie de temblor universal con dioses primigenios y demás, y en las diversas dimensiones tienes que arreglarlo para poder encontrarte con las criaturas primigenias y cargártelas, ¿vale? Bien, la cosa es que esto, en realidad, ¿qué es lo que pasó? Que como estaban en este desarrollo montando niveles cada uno de lo suyo y tal, porque no sabían todavía de cómo iba a ser el juego, eran test levels, pues al final muchos de los niveles de testeo los acabaron convirtiendo en niveles finales, ¿entendéis? Por eso el juego parece un collage de cosas. Entonces, claro, cuando lo juegas, eso que os decía antes, cuando lo juegas te das cuenta de que el juego es un collage, pero es un collage delicioso, maravilloso este collage. La verdad es que la historia de Quake es curiosa, es muy curiosa porque, joder, la idea de Romero de hacer una cosa completamente diferente, súper ambiciosa, y al final el esquema es idéntico al de Doom prácticamente. Exacto. Son niveles, cada nivel es una especie de puzzle en sí mismo y pasa al siguiente y ya está. Es un juego a veces inconexo, con un diseño artístico un tanto especial. A mí creo que tiene encanto eso, creo que tiene mucho encanto, pero efectivamente es una suerte de Frankenstein extraño. Sí, es un accidente, porque no era pretensión hacerlo así. No era pretensión, pero al final es lo que dice Víctor. Como vieron que el desarrollo se atancó demasiado, tuvieron que optar por la vía fácil, ¿no? Y eso Romero, pues efectivamente, le frustró bastante. Que por cierto, y esto es una reflexión interesante, de que no os podéis fiar de nadie. No sé si es verdad, porque Romero dijo que Masters of Doom es un libro que tiene bastantes cosas incorrectas, pero parece que el motivo por el cual Romero y Carmack se enfadaron fue porque Romero le preguntó a alguien, digamos del entorno de desarrollo de aquella época, si sería complicado montarse una empresa, digamos, por sí mismo, ¿vale? Volar un libre, por así decirlo. Pero se lo preguntó así a modo, vamos a decir, anecdótico. Y parece que eso llegó a oídos de Carmack, que a Carmack no le gustó una puta mierda que Romero se plantease montarse una empresa motu propio. Está bastante, y creo que ese fue el principio del fin. Está bastante cerca de la realidad, o de la versión de John Romero, David, porque en su biografía él comenta que cuando terminaron el desarrollo de Quake, que por cierto, normalmente cuando iban a publicar, el día de publicación, cuando le daban al botón de publicar, como quien dice y tal, se montaba como una fiesta, estaban ahí todos expectantes para tal. Este juego lo publicó John Romero solo en la oficina. El equipo estaba tan hasta los cojones del juego y querían pasar página que no fue nadie. Pero bueno, esto es otra cosa. El caso es que justo después de publicar el juego, él había hablado con Tom Hall ante la posibilidad de montar una empresa. ¿Y qué pasa? Que él habló con la gente de... ¿cómo se llamaba? El publisher que tenían para Doom. Era... No era Midway. El otro. G Interactive. Ah, GT Interactive, sí. Sí, vale, sí. Pues esa gente tenía un contacto, Romero, porque habían publicado muchos juegos juntos de Dissolver, ¿no? Y ese es GT Interactive. Y ese contacto le dijo a Romero, ¿cómo veríais financiar un primer proyecto de una empresa nueva? ¿Cómo lo ves de factible? Al día siguiente de esa reunión fue el día en el que Carmack le presentó la carta de renuncia ya hecha. Fue el día siguiente. Madre mía. Entonces lo que se comenta es que seguramente ese tío filtró la información a John Carmack. Y, efectivamente, bueno. Claro que fue así. A ver, nunca se ha desvelado y Romero no sabe la ciencia cierta, pero él está muy convencido de que ese fue el motivo. Pero bueno, ya ves, David. Ay, Dios mío. En fin. Quake, en todo caso, es un juego tremendamente disfrutable porque hace una cosa muy bien, que es lo que mejor sabe hacer el software, que es que matar mole muchísimo. Entonces, en este juego, incluso a día de hoy, matar es disfrutable a dolor. Y bueno, si les gusta el diseño de niveles enrevesado de la época de los 90 y tal, este es un juego que hoy en día se juega fenomenal y que además es recomendadísimo. Muy barato de conseguir en ofertas y un juego que os recomiendo si nunca os habéis pasado y queréis ir de viaje, de vuelta a la historia de los juegos de acción en primera persona. Excelente videojuego. A mí, Víctor, las expansiones me parecen curiosas porque, por ejemplo, Disillusion of Eternity recupera alguno de los de material descartado del Quake original. Por ejemplo, el mítico dragón este. ¿Sabéis que en la época temprana de desarrollo había una especie de dragón que volaba por el entorno y tal, y la idea era meterla en el juego original? Bueno, pues el dragón lo recuperaron para la expansión. De hecho, creo que es el final boss de la expansión esta, ¿no? Por lo menos es uno de los bosses, no lo recuerdo exactamente. No es el final boss, pero aparece por ahí. Pero también recuperaron muchas ideas, ¿eh? Y claro, lo malo es que estas expansiones, si no recuerdo mal, no estuvieron hechas por id Software. Lo hizo gente... Pero especialmente la primera vez tiene un diseño de niveles cojonudo. Sí. Yo me las confundo un poquillo. Hablas de la que no tiene un escenario tipo Egipto, ¿no? Exacto. Curse of Amagon es la que no tiene un escenario tipo Egipto. Esa es la que a mí me gusta más. ¿Te refieres más a esa tú? Sí, esa es la que más me gusta a mí. A mí también, me parece muy superior a la otra, desde luego. Las dos son bastante buenas, ¿eh? En general, tanto Quake como sus dos expansiones tienen un nivel muy, muy, muy bueno. Esa es la verdad. Pues Víctor, yo de verdad juego a la de Machine Games porque me parece una jodida gozada de expansión. O sea, hace unas cosas estos tíos que no te puedes imaginar con el motor de Quake. Pero unas cosas loquísimas, pero loquísimas, loquísimas, loquísimas. Lo tengo que jugar. Me parece, de hecho, la mejor expansión del pack. Al menos oficiales, claro. También ventajista, ¿eh? Porque lo están haciendo, lo hicieron que fue en 2020, ¿no? O evidentemente. Es ventajista. Ya, ¿no? Tiene mucho recorrido, ¿no? pero es una gozada. Cierto, se lanzó una... ya sabéis que estos Quake, como comentó Víctor, tú puedes jugar a expansiones de la comunidad, bueno, a mods de la comunidad, vamos a decirlo así. Y con el aniversario de Doom lanzaron un mod que es una especie de homenaje a Doom, o sea, es Quake, pero con el primer episodio de Doom. Y de hecho me encanta porque tú puedes escoger si luchar con los enemigos de Doom, con los de Quake o con una mezcla de ambos. Y me parece una expansión cojonudísima, ¿eh? De verdad, me pareció súper curioso. Qué bueno. Está muy bien, muy bien. Habrá que probar. Ya te digo, a ver si a lo mejor este año le doy otra vuelta, a ver si me juego lo restante. Pues seguramente tiene que volver el 2. El 2 tiene que... Me lo tengo que pasar otra vez, que hace mucho que no me lo paso. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Y ahora no queda más que irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues me parece un especial este para recuperar cosillas que no se pudieron comentar en el programa ordinario. Y eso está muy bien. Y además, Gaspar y yo hemos hablado de juegos que nos han gustado un poquito. Un poquito, sin exagerar. Pero es que pero eso me parece curioso, porque joder, os pasáis varios juegos al año. ¿Por qué escogéis los malos, joder? Sí. Yo cogí estos dos juegos porque no podía meterlos en el programa normal. Turok 3 Shadow of Oblivion, para mí no tiene puto sentido analizarlo como juego. Y Ragnarok ya se le pasó el arroz. Por eso los pillé. Evidentemente hay otros que, y de hecho, juegos futuros de futuros análisis que ya tengo preparados y listos, ¿no? Pero por eso decidí recuperar estos. Y aparte, matizo mis palabras. A mí el Turok 3 ya os dije que me gustó. Pero con sus matices importantes, evidentemente. Y asumiendo que, desde luego, es el peor de la trilogía. A ver, yo en parte estoy un poco como David. O sea, son juegos que no jugué en su momento. Ha pasado un buen tiempo ya. y no da para analizar en el complejo claro, Holanda. Claro, claro. Entiendo. Bueno, en todo caso, Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Lo cabrón que va a ser mi elfo oscuro cuando juegue. Está jugando Jorge ahora mismo. Estoy pensando que mi elfo oscuro va a ser muy cabrón. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, he aprendido que hemos hecho. Esto va para David y para Gaspar. Que hemos hecho. Que hemos jugado en 2023. No mierda que nos gusta. Es verdad. Pero no es mierda ninguno de los dos. No. Joder, pues parecía que sí, ¿no? Por lo que hablabais. No. Yo dije que era mierda la versión de Switch, por ejemplo, un juego, pero la de PC perfectamente jugable y disfrutable. Y que vuelvan los arcades de conducción locos. Eso también me gustaría y he aprendido. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que me gusta mucho este formato, la verdad. Me gusta que lo hayamos recuperado porque mola. Y lo que más me gusta de este formato es precisamente que no solo hablemos de los juegos que están a la última, sino pues de juegos que hemos jugado por el año, porque es que realmente no solo jugamos a novedades, ¿no? Así que muy guay haber descubierto algunos de juegos que comentamos hoy que yo no conocía y pues que espero que lo volvamos a hacer el año que viene, la verdad. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Que por cierto, me quedo con un comentario de foro, ya lo veremos otro día, ¿vale? Pero era un comentario de Itsuki que proponía un debate. Lo traeremos, ¿eh? No os preocupéis. Ok. Hay un mensaje de PHF Ceramic que dice: esta semana he aprendido que en 2023 habéis jugado una mezcla de juegos recientes y antiguos, igual que yo. He jugado a lanzamientos nuevos como Spider-Man 2 y también a juegos de hace años aprovechando los servicios de suscripción, en donde hay barril en el que rascar. También con juegos de Mario para la Switch. Ah, y Odín de God of War Ragnarok está claramente inspirado en Josep Pedrerol. Incluso en una toma falsa dice: cuervos becarios no, aquí no. Feliz fin de gente. Algún día entenderé la referencia cuando lo juegue. ¿Algo más, Oscar? Nada más. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord tenemos a Migi que nos dice: yo he aprendido que os habéis equivocado de música de Final Fantasy IX para el que hemos aprendido, pero solo durante 3 segundos. Tito Phil nos dice: yo no aprendí mucho, llegué tarde, tendré que esperar al podcast. Sasha B dice: yo he aprendido que debería jugar a Quake, pero antes pasarme el Doom y probar Baldur's Gate cuando baje mucho de precio, es decir, en un par de años. Yo pienso igual que Oscar, pero soy más ratilla. En digital no gasto más de 10 euros. David Marqueño nos dice: hoy he aprendido que no paran de aparecer buenos juegos que me gustaría jugar. Maldita corta vida. Nos alegramos mucho de teneros de vuelta. Gracias por el programazo. Y PHF Ceramic dice: ah, y también he aprendido que no os compréis el Need for Speed Unbound. Yo lo he hecho y me está dando arcadas jugarlo. Es muy malo y raro. Solo me costó 12 pavos. Pero me están doliendo como 12 patadas en los cojones. Y eso es todo. Una patada por euro, ¿eh? Buenísimo. Bueno, lo dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado del programa. Yo he aprendido que, la verdad, es maravilloso poder tener estas caras B del Complejo Holanda, donde hablamos de juegos que no son tan mainstream, pero que son importantes para nosotros, porque somos gente que juega un poco de todo durante el año. Así que espero que os haya gustado y nos veremos próximamente en el Complejo Holanda. Toca escoger el SOTY. Hablamos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Yo me voy, が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い